Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix. Sup, motherfuckers. Les habla su enemigo, la rata rabiosa. ¿Ahora por qué rabiosa? No sé, ando rabioso el día de hoy. Ok, está bien. Espero que no se te quite pronto, pero bueno. Porque eso del virus de la rabia no está chido. Pero bueno, aquí les recordamos que esto es El Café Comiquero y nos pueden escuchar cada semana a través de Spotify, Apple Podcast, Amazon Podcast, Google Podcast, iVoox y también a través de YouTube. Y pueden seguir las redes del Café Comiquero en Facebook, Twitter e Instagram como El Café Comiquero. Ahí está, ahí tenemos contenido cada que nos acordamos básicamente. Y también en nuestro canal de YouTube, además del podcast, pueden encontrar uno que otro videito por ahí con contenido adicional que de repente estamos subiendo. Y pues bueno, carnal, pues otra semanita con pues muchas cosas que comentar, varios lanzamientos que vienen a futuro en este año afortunadamente, castings y más cositas ahí interesantes que pasaron esta semana. ¿Qué te parece si platicamos primero que nada de Sandman, de la serie de TV de Netflix, carnal? Y pues sí, o sea, hablando de Sandman, pues sí, esta semana Netflix soltó la bomba de su casting, de la mayor parte o de muy buena parte del cast de Sandman. Obviamente hay algunos personajes que pues de entrada extrañamos en el cast todavía, o sea, no se han mencionado, pero suponemos que esta es una parte nada más de porque el elenco del cómic es muy amplio. Entonces, pero vislumbrando que los personajes que aparecen aquí, pues creo que sí siento que puede haber cambios interesantes ahí en la trama por la aparición temprana de un personaje, pero sin duda quizá más adelante se anuncie alguien muy esperado que es Death, pero pues no se ha anunciado quién es. Los que sí están confirmadísimos son los actores pues por lo pronto principales. Evidentemente pues está quien va a interpretar a Sandman o a Morpheus, pues es un actor que la verdad yo no lo conozco, Tom Storridge. No conozco su trabajo, pero la verdad pues se ve bastante bien, o sea, se ve un actor pues joven hasta eso. Y la otra vez estaba comentando que se veía como un Neil Gaiman joven en la foto en que usaron en Netflix. Se ve como un Neil Gaiman chavito. Entonces, pues, bueno, ok, digamos que si se parece un poco a Neil, pues medio se parece a Morphy. Así que, pues, creo que le queda bien, carnal. Bueno, además, o sea, para todos los que anden ahí queriendo empezar a rasgarse las vestiduras, chill. Acuérdense que pues una cosa es cómo se ve el actor y otra cosa, pues, todo el vestuario, maquillaje, producción que le pongan. Ya, se ve muy distinto. Sí, que quién sabe cuál va a ser el aspecto final de Dream, ¿no? O sea, si van a conservar la piel característicamente pálida que ha tenido tanto él como los Endless en el cómic, o si va a ser solamente en ciertos momentos, quién sabe, o sea, eso está todavía por verse. Un casting que me sorprendió mucho fue Gwendolyn Christie, de Game of Thrones y también de Star Wars, la Capitana Phasma o la Capitana Brienne of Tarth. Pues aquí va a interpretar a Lucifer, que la verdad pues sí es una sorpresa. Y la verdad creo que le queda, o sea, esa pues belleza andrógina que tiene Gwendolyn Christie y que pues además de todo, pues Lucifer estaba, o sea, bíblicamente y en la tradición pues se habla de que Lucifer era uno de los ángeles más hermosos de la creación y fue enviado al infierno y todo este rollo. Entonces pues creo que le queda. Además tiene una presencia imponente la señorita Christie. Entonces, pues sí es un cambio de género pues sorprendente, pero pues creo que lo puede hacer bastante bien. Fíjate que estaba yo incluso pensando, o sea, si otra actriz que hubiera podido también hacer ese rol de manera muy único hubiera sido Tilda Swinton, sin duda, porque tiene esa característica andrógina. Pero Gwendolyn Christie, la verdad, bastante bien. Se me hace una decisión muy acertada. Mientras que la que sí es un cambio completamente, no solo de raza y de género, sino también el nombre del personaje, es Lucien, que acá pues es. Parece que es Lucien, o no sé si se pronuncia igual, pero se escribe muy diferente, se escribe con doble N y E, mientras el Lucien clásico de Sandman es Lucien, como se escucha. Es interpretada por Vivien Achempong, la verdad no sé cómo se pronuncia, creo que es como francés el nombre. Actriz que apareció en esta película de Las Brujas con Anne Hathaway recientemente, que pues, no le fue tan bien a esa película, pero fue parte de ese elenco. Pues la verdad no sé, ahí sí no sé por qué decidieron meter ese cambio, pero pues ojalá que le salga bien. Y también dentro del mismo elenco, y como que agarraron otro actor de Game of Thrones, que también creo que le puede quedar muy bien el papel, es Charles Dance, que interpretaba a Tywin Lannister, que acaba de interpretar a Roderick Porges, que es el mago, el magus que atrapó a Morpheus en el primer arco de Sandman, en Preludios y Nocturnos. Pues no, se me hace una decisión bastante apropiada, bastante acertada. Tiene una voz impresionante Charles Dance, y creo que como le puede dar un tono bastante macabro al personaje, que es lo que necesita propiamente. Mientras que de otra película también ñoña, pero quizás un personaje que pues, para muchos pasó medio de noche, el actor que se llama Boyd Holbrook, él apareció en Logan en el papel de Donald Pierce, que es el enemigo al que se enfrentó Logan en la última película con Hugh Jackman. Él va a interpretar al Corinthian. Es el personaje que a mí se me hizo interesante que lo fueran metiendo desde aquí. Porque bueno, esta es una primera temporada. Y está bien. Yo creo que no va a ser una calca tal cual de los cómics de Sandman arco por arco. Creo que eso es bastante bueno, porque pues para qué queremos ver lo mismo que ya leímos en el cómic, sino que tenga su propio twist. O sea, me da la impresión que como que los dos grandes antagonistas de esta primera temporada pues serían tanto Roderick Borges por un lado, que es quien atrapa a Sandman, y por el otro lado el Corinthian. O sea, seguramente tendrían una participación quizá más grande que la que tuvo por ejemplo en el segundo arco, que es el de Doll's House. Que sabemos que a lo largo de la serie de Sandman, Corinthian pues regresa y de hecho se vuelve un personaje bastante importante. La verdad es un papel que es enorme. O sea, pareciera que era un beat muy pequeñito en el cómic, pero acabó siendo algo muy importante. Así que este actor, Boyd Holbrook, pues ojalá que tenga contrato para varias temporadas, porque pues si más o menos quieren ir por donde va el cómic, creo que tiene mucho que hacer ahí. Mientras que hay dos personajes más que... pues que son de sobra conocidos, que son Caín y Abel, que son pues los habitantes de la House of Secrets y House of Mysteries, interpretados en esta ocasión por Bhaskar, se llama Sanjeev Bhaskar, quien había aparecido antes en, sobre todo haciendo trabajo también de voz y en series de televisión, y también el otro actor se llama Asim Chaudhry, o Chaudhry, él interpreta a Abel, él la verdad está igualito, tiene esa misma cara de sufrimiento que tiene el pobre de Abel. Y pues él había aparecido anteriormente también en algunas otras películas también ñoñas. Incluso apareció en Wonder Woman 84 en un papel, que no la han visto la película, pero estaba viendo su filmografía, es parte de sus créditos también. Y ellos tienen como que una pues ascendencia más como de Medio Oriente, lo cual veo perfectamente, ¿cómo decirlo? Correcto, en el sentido de que pues técnicamente el Caín y Abel bíblicos pues tendrían que ser como pues judíos, prácticamente, o sea, si nos vamos a esas, entonces tienen ahí ese aire como más de Medio Oriente, más para allá, y de hecho también ahora que lo estoy pensando, también este actor, Sanjeev Bhaskar, participó ya en otra producción, también asociada con Neil Gaiman, que fue Good Omens, también hizo por ahí un papel, Entonces, pues como que se fueron juntando diferentes actores, sobre todo de series conocidas de televisión, de algunas otras películas, pero pues sin duda, pues un elenco interesante por ahí, carnal, y ojalá que le vaya bien a esta serie. La verdad le tengo mucha expectativa, evidentemente por ser Sandman, por ser un producto que está de alguna manera supervisado por Neil Gaiman, y es, yo creo que Neil está perfectamente consciente que es la obra por la que mucha gente lo reconoce. Entonces, pues, ese es parte del elenco de Sandman, carnal. Sí, yo digo que se va a poner pachoncito. Y qué bueno que mencionaste que para qué queremos ver lo mismo. O sea, el hecho de que pues ya de una vez estén anunciando al Corinthians y bla, bla, bla. O sea, sí, es totalmente cierto. ¿Para qué quisiéramos ver una calca de lo que ya está en los cómics? Para eso, pues entonces mejor leo los cómics. Por eso son lo interesantes las adaptaciones, para ver qué le cambia. Fíjense que es algo bien, bien curioso. Creo que es sería un buen cambio de filosofía el decir, ah, ok, se me hace interesante esta adaptación. No por ver qué quiero que hagan igual, sino por ver, quiero ver qué es lo que hacen diferente, qué es lo que pueden mejorar, qué es lo que pueden darle un twist curioso. Creo que eso es lo que vale de una adaptación. Y en este caso, pues está pachón, vamos a ver qué onda. Sí, aquí en una notita que encontré de Entertainment Weekly, curiosamente, algo que me dio mucha mucha curiosidad, cuando describen a los personajes de Caín y Abel, lo que dicen es que tienen una dinámica, como una rivalidad de hermanos, pero que se manifiesta de forma con violencia mortal, ¿no? O sea, Caín está constantemente matando a Abel una y otra vez, ¿no? Y ponen la nota de que si han visto las aventuras de Sabrina en Netflix, es más o menos la misma dinámica. Y sí es cierto, desde la primera vez que vi Chilling Adventures of Sabrina, con los personajes de la tía Zelda y la tía Hilda, tienen esa misma dinámica. O sea, la tía Zelda constantemente anda matando a la tía Hilda. Y ella revive, o sea, la entierra en un pedazo de tierra de ahí de su jardín de la casa de las Spellman. Y regresa, o sea, regresa perfectamente bien, pero pues sí, traqueteada y llena de tierra y todo. Pero es como que algo constante. Entonces, se me hizo curioso que se hiciera alusión a esa otra serie de Netflix. No va a faltar a lo mejor el que diga que se copiaron eso de la serie, pero pues no, de hecho, me hace mucho sentido porque el escritor de la serie de TV, la mayoría de los episodios y el showrunner, es Roberto Aguirre Sacasa, quien es el mismo escritor de Chilling Adventures of Sabrina, pero en la versión en cómic, que es súper fan de Neil Gaiman. O sea, y en la introducción que hay en el TP de Chilling Adventures, él menciona que es muy fan de Neil Gaiman y que muchas cosas que él quiso incorporar al cómic de Sabrina las trajo de ahí. Entonces, pues no sé, se me hizo curioso y estoy segurísimo que no va a faltar quien diga que se piratearon la idea de Sabrina. Pues vamos a ver, no dieron fechas, ¿verdad? De cuándo podrían esperarse un lanzamiento ni nada, ¿verdad? No todavía, apenas están en la parte de... O sea, ya entiendo que ya hay... Neil Gaiman ha dicho que ya hay preproducción, que ya empezó la producción también, que ya estaban grabando. De hecho, en un post que alguna vez hizo Neil Gaiman dijo algo muy curioso y que se me puso a pensar que pues tiene razón. Dice: estoy viendo a los actores interpretar personajes que yo escribí. Y puedo decir que el mundo va a estar bien diferente y bien, bien raro cuando se estrene la serie. Porque los lectores que estén leyendo Sandman ahorita, o sea, en estos momentos, son los últimos lectores que van a leer la novela gráfica o los cómics en un mundo donde no había adaptación a series de televisión. Y los que la lean después pueden ser lectores que llegaron por la serie de televisión. O sea, y sí es cierto, o sea, es la última, pues podríamos decir, temporada que la gente podría estar descubriendo Sandman exclusivamente por los cómics. O quizá por la serie de audio. Pero posteriormente habrá otra camada de lectores que lo van a descubrir por la serie de televisión y que van a llegar probablemente al cómic. Lo cual, pues fue una reflexión bastante interesante que hizo Neil Gaiman. Y que estoy seguro le va a caer bien a las tiendas de cómics y cualquier persona que venda cómics, porque eso significa que muy seguramente va a llegar pues más gente pidiendo a esos, pues, queriendo ver más de Sandman, y pues van a necesitar comprarlos en algún lado, ¿no? Sí, exactamente. Y ojalá se resurtan bien, porque ya ves que comentábamos hace unas semanas, un par de semanas creo, que no había Creo que estaba agotado el primer TP, ¿no? En tiendas de cómics, no había resurtidos por los temas de Diamond. Pero ojalá que se resuelvan esos problemas, porque cuando salga la serie, estoy segurísimo que sí, o sea, quizá no de manera impresionante, pero seguramente sí habrá algún pico de ventas de por sí de un cómic o de una serie de cómics que constantemente se está vendiendo bien, carnal. Sí, ahí, pues, más bien depende ahí de DC, ¿no? Del, ay, perdón, me estaba estirando. Todo ese asunto que ya habíamos dicho un par de veces, ¿no? Las broncas de distribución que traen. Pues más bien depende ahí de DC de poder mandar sus cómics a distintos lados del mundo, donde pues estas historias de Saman, estos trades, pues los pueden conseguir con facilidad en todos lados. Así es, carnal. Pues sí, ahí está. Y pues sí, digo, y evidentemente pues habrá que esperar a que se estrene ya la serie y pues en su momento iremos, yo creo que, no sé, fíjate que estaba pensando que a lo mejor sería padre que la estrenaran a lo, pues, o sea, a lo WandaVision o The Mandalorian, uno por semanita, para que le den tracción a la serie. Digo, ojalá que Netflix lo haga, me gustaría ver esa dinámica como de semana a semana, ver que la gente esté emocionada por Sandman, a mí me gustaría ver eso. Es Netflix, yo no esperaría eso. Ya ves que ellos son más bien, pues mantienen su modelo que les ha funcionado por muchos años, ¿no? El verlo todo de un jalón. Más o menos, ¿eh? La serie esta de Michael Jordan, la de The Last Dance, sí se le fue liberando semanal. O sea, creo que lanzaron los dos primeros y luego fue semanal. Y creo que les funcionó porque sí, mucha gente lo estuvo haciendo así. Sí, es que se fue una coproducción con no me acuerdo qué otra cosa y pues, no permitieron que se lanzara de un jalón, ¿eh? Con pero, ESPN. Por ejemplo, series. Con ESPN. ¿Y de quién es ESPN? De Disney. Ahí está. Pero series propias sí las siguen sacando todas de un jalón, ¿eh? Sí, ¿quién? Sí, pues sí. Ojalá, digo, me gustaría. Quién sabe si eso pase. Ojalá, a mí me encantaría ver algo así. Y de todas formas, si se estrena de un jalón, no creo verla de un jalón, la verdad. O sea, mejor de a poquito. Exacto, chill. O sea, Es transparente para nosotros, no sé, sí, ya no, tampoco la voy a ver de una sentada, qué flojera. Sí, no. No me da la vida. Exacto, es demasiado tiempo ahí aplatanado frente a la televisión, pero bueno. Pues así es esto de Sandman, carnal. Yo espero mucho ver quién fregados van a castear de Death, porque creo que es uno de los personajes pues más queridos de todo Sandman. O sea, si bien el personaje titular es Morpheus, pues sin duda él a veces es un palo enterrado, ¿no? Y Death es quien le pone mucha chispa, ¿no? Hay que ser sinceros, Morpheus es un vil palo enterrado en la mayor parte del cómic. ¿No? Es el elenco de apoyo quien le hace divertido al cómic. Sí, sí, sí. Más adelante, por ejemplo, cuando se incorporan personajes como Marvin Pumpkinhead, me encanta ese personaje. Creo que no hemos platicado de él, pero Marvin ha sido... se volvía los ojos. Creo que un personaje muy necesario, que cuando lleguemos a platicar de esos tomos, lo comentaremos, que era como los ojos del lector en el mundo del Dreaming, que era todo pues todo raro y a veces medio gloomy porque estaba Morpheus y Lucien pues como que le sigue la corriente a Morpheus. Hacía falta el Everyday Man, ¿no? Que hacía esas funciones de cuestionarse por qué pasaban las cosas y ayudaban a que avanzara la trama. Pues sí, porque realmente no hace, o sea, Morpheus, creo que no me acuerdo en qué volumen es, no hace otra cosa que chillar. Entonces, hacía falta alguien que moviera el asunto. Pues sí, ya. También eso, a ver cómo lo manejan en la serie. No sé, va a estar pachoncito. Sí, sí, sí. El calabacito me gustaría verlo. bueno. Así es, carnal. Y pues, ¿qué más tenemos de notitas, carnal? ¿Qué tienes por ahí? Bueno, le comentaba a mi hermano que más que una nota salió fue una interacción interesante por ahí que, no sé, me dejó un sabor de boca muy curioso. En la semana, bueno, o sea, fue una notita muy absurda, evidentemente fue, medio en serio, medio en broma, para plantear aguas, etcétera. Pues por ahí el sitio de noticias de cómics de Futura, pensando en Futura por una razón. Ok. Newsarama, pues, perdón, sorry. Dado que no había habido pues convenciones, Skybound, y no me acuerdo qué compañía que hace convenciones de cómics, Skybound, el estudio de Robert Kirkman, pues habían tenido por ahí la idea, nada más lanzaron la idea al aire de hacer una convención en un crucero. Y bueno, pues más allá obviamente de las reacciones normales de yo no me subo a cruceros en épocas COVID de aquí como a 5 años, que es normal, o sea, se me hace lo más normal del mundo. Ya después empezaron a salir varios creativos, cuyos nombres no voy a decir para no desilusionarlos a ustedes. Cada vez con mayores quejas y aprensiones al respecto. Empiezan también por lo muy lógico. Cada vez que alguien va a una convención, es muy normal que haya pues una serie de personas que, terminando la convención, se enfermen, lo que se conoce, el fenómeno que se conoce como el con crowd. O sea, pues estás en un ambiente cerrado con mucha gente, interactúas con muchas personas y los bichos se mezclan por todos lados. Es normal que haya muchas infecciones respiratorias en convenciones. A mí me pasa a cada rato. Ahora imagínense, decían varios de esos creativos, cómo sería un concord en un crucero donde no te puedes ni ir al hotel, o para quienes viven cerca no te puedes regresar a tu casa rápido. O sea, sería bastante incómodo. Pero después también empiezan otro tipo, pues, de aprensiones todavía más canijas, ¿no? Había varios creativos que decían, o sea, sí voy a las convenciones, pero, pues, de repente también lo que es normal, ¿no? Pues te hartas de estar quién sabe cuántas horas ahí, te ibas a dar una vuelta por la ciudad, por el centro de convenciones, entonces se ponían una bolsa en la cabeza por si alguien los reconocía, quién sabe. En un ambiente mucho más cerrado que es un crucero, pues, ¿cómo le haces, no? Y después empezaron a salir quienes van a las convenciones, pues los fans y gente que compra cosas ahí o sea, sí está padre, pero mucha gente de las que van a convenciones, por lo menos allá en Estados Unidos, aquí creo que es un poquito distinto, o sea, van a la convención, pero también aprovechan pues de visitar la ciudad de la convención, porque hay varias convenciones pues en ciudades interesantes, que Chicago, que Nueva York, etcétera, etcétera, ¿no? Y pues ahí no, estás en un vil crucero y dices, bueno, ¿me quiero salir de la convención? ¿Qué hago? ¿Me voy a mi cuarto a rascar la panza o qué hago, no? Y con todos esos comentarios que se fueron haciendo, muchos en son de broma, por supuesto, muchos en son de broma, ya en tono más sardónico, más satírico, pero eso me puse a pensar de alguien, aparte de las personas que viven de las convenciones, porque, bueno, hay gente que vive de eso, no nada más quienes los organizan, ¿eh? O sea, hay gente que sí requieren que existan convenciones para su trabajo, gente que hace los displays para compañías, que hace instalaciones, que da mantenimientos que eléctricos, etcétera, bla, bla, bla. También, obviamente, creativos muy indies, muy independientes, que buena parte de su ingreso depende de que puedan vender cosas en convenciones, pero fuera de las personas que requieren que las convenciones existan para que ellos tengan dinero, ¿habrá alguien que realmente las extrañe? Voy a ser súper sincero, yo no las extraño, ni tantito. En lo que a mí respecta a que se acaben, no me afecta. O sea, ¿por qué? Porque no me afectan. No es que no me gusten, sencillamente no me afectan. Y así viendo cómo es la ñuñósfera de los creativos, como que ellos tampoco están muy... Ya no están así tan súper cómodos con las convenciones, y después salen, y yo decía, bueno, pero pues ahora sí que pues, los fans quieren, es donde les compran, y después salen los fans a decir, no, pues también como que luego ya tampoco me gusta tanto, entonces ¿para qué las tenemos? Siento que es una de esas cosas a veces en las que pues ya las tenemos por convencionalismo, de que existen, han existido y las seguimos haciendo, pero creo que ya nadie las disfruta. Pues sí, o sea... Te soy honesto, yo tampoco extraño mucho ir. La última vez que fuimos fue en el 2019, a la Mole de ese año, y ya. O sea, no volvimos a ir a otro evento. Bueno, fuimos por ahí un evento del Batman Day y todo, pero fue como algo más, pues, chiquito y más controlado, ¿no? O sea, una presentación, un cóctel y se acabó el asunto, ¿no? No una convención de todo el santo día, ¿no? Yo me acuerdo que, pues sí, o sea, cuando... retomó la Mole el traer artistas internacionales, pues sí, íbamos muy seguido, teníamos programas sobre eso, hicimos muchas cosas, pero pues también no sé si sea un poco la edad, pero también como que yo digo, ya qué flojera. no me encanta la idea de estar tantas horas haciendo filas y todo eso, o sea, no sé, comparto tu opinión, lamentablemente pues sí, o sea, hay mucha gente que vive de eso. Como bien mencionaste, gente que hace los displays, que hace mantenimientos, que hace instalaciones, pero también hoteles que alrededor del evento pues tienen una temporada alta, restaurantes, transportación, tours. O sea, hay mucha lana que se mueve dentro y fuera de la convención por la convención en sí misma. Pero, pues sí, la verdad, no. Me pongo a pensar, por ejemplo, en el tema de los creativos. Pensando en convenciones como, no sé, la San Diego Comic Con, la New York Comic Con y todas esas donde de últimas fechas, como que fíjate, a ver, trato de ordenar mis ideas. Como que son, o sea, hay varias cosas que la gente quizá espera o puede ver en una convención o puede hacer. Pero digamos que esencialmente hay como el conocer a los artistas que hacen cómics, el ir a presentaciones de trailers, lanzamientos de televisión con los artistas de la televisión, pero ellos tienen un tratamiento muy diferente. O sea, imagínate un Robert Downey Jr. o no sé, una Elizabeth Olsen, ahorita que está WandaVision y todo ese rollo. Pues ellos van, hacen su presentación, están como que, no sé, unas 2-3 horas yo creo que en el evento ese y vámonos a la goma, ¿no? O sea, quien se quiera quedar, pues chido, pero no es como su core. O sea, ellos tienen, por su calidad como de estrellas mediáticas, pues nada más están un ratito y vámonos. No hacen, casi nunca hacen firmas de autógrafos o cosas por el estilo. Eso es como lo normal para ellos. Y ellos tienen ese tratamiento, quizá no se desgastan tanto y como que les... es más como una presentación de una alfombra roja o cosas por el estilo que estar todo el día en una convención firmando autógrafos o haciendo sketches. Luego están los artistas que hacen sketches, que firman autógrafos, etcétera. Y ahí pues como que también hay de dos tipos, ¿no? Los que son pues artistas ya consagrados, que tienen chamba constante o que tuvieron chamba muy importante y que pues vaya, o sea, sí es una fuente de ingresos el ir a la convención, pero en general no es su core. Y hay otro tipo de artistas más pequeños o pequeños estudios que pues, literalmente son sus puntos de venta. Y es algo que se da mucho aquí en México, ¿no? Este tipo de eventos pues son el outlet para que se pueda vender cómic hecho en México pues para mucha gente, que pues realmente no hay normalmente otra forma de distribuirlos. Me pongo a pensar mucho en gente como nuestros amigos de Corteza, o en Ficción Narradores, o artistas como Joshua Hernández, que constantemente he estado leyendo algunos comentarios de que pues ellos se extrañan las convenciones porque ellos sí viven de eso. O sea, ese tipo de eventos, aunque no sean convenciones grandes como La Mole, pues sí viven o les sirve. Si bien no es, o sea, no viven de eso propiamente, de que no hagan otra cosa en la vida, pero el punto para distribuir sus cómics han sido tradicionalmente ese. Ahorita han estado teniendo que entrarle a otro tipo de cosas, como webtoons, tapas y cosas por el estilo para hacer cómic y tratar de monetizar, pero no ha sido fácil. Entonces, pues para ellos también, ellos, ese tipo de artistas o de estudios, yo creo que sí extrañan mucho el evento. Y luego están las tiendas o locales que tienen stand, que venden cómic, que venden artículos relacionados, que también son puntos fuertes de venta. O sea, como que están esos diferentes actores involucrados dentro del mismo banner de convención de cómics, como que se ha tenido que estar segmentando más. Yo creo que se va a segmentar mucho más. Creo que ese tipo de eventos masivos se van a ir más todavía, cuando se puedan volver a hacer, a lo mediático, ¿no? Al cine, a la televisión, streaming, etcétera. Y quién sabe, yo me imagino quizá firmas de autógrafo pequeñas en tiendas de cómics para ciertos artistas, ciertos autores, donde puedan tener, no sé, un punto de venta para prints o cosas por el estilo, pero no necesariamente en tiempos de convención, sino en otros momentos del año. Probablemente, o sea, como que algo más chiquito. O sea, yo creo que en el mediano plazo, cuando ese tipo de reuniones se puedan volver a hacer con seguridad, yo creo que se van a ir a cosas más chiquitas, carnal. No creo que se retome esa dinámica que tenía la San Diego Comic Con, por ejemplo, que es el modelo más conocido, de manera muy rápida. Yo creo que la gente también, como dices, pues puede encontrar otras formas de hacerlo. Lo malo es el impacto económico para todos los demás. Es una situación pues bien complicada, ¿eh? O sea, es un análisis muy complicado de muchos factores. Fíjate que de hecho yo estaba pensando en algo muy distinto. Yo creo que la segmentación que va a haber en las convenciones va a ser ponerle muchísimo más énfasis al modelo predominante en la Comic Con, que más bien es llevar lo mediático, lo que te genere gente, lo que haga que la gente vaya, y ya no te, ponerle dinero a las cositas pues tradicionales de antes que ya no te generan tanto. Es decir, ya los cómics al garete. Nada más mejor a promocionar películas, series, este, etcétera, etcétera. Y los cómics totalmente 100% a segundo plano, que es más que ya ni vengan, porque ya no te generan tanto dinero como lo que podría generarte traer a la gente de Marvel o de DC o de cualquier otro estudio que vaya a sacar cosas, este, entre comillas, ñoñas, ¿no? Yo creo que ese va a ser el empuje que van a tener las convenciones en el momento en el que se puedan hacer. Sí, sí, sí. O sea, es lo que te comentaba. O sea, estoy de acuerdo en esa parte contigo de que sí, es, eso sería lo el modelo donde se segmentaría más, pero la parte de cómic, o sea, como bien dices, que ya quizá no van a estar ahí o con mucho menos empuje, yo los vería más en eventos pequeños. O sea, en separados de ese tipo de convenciones grandes, mediáticas, yo me imagino que artistas de, no sé, déjame decir, de estudios no muy conocidos o de cómics pues de medio pelo en cuanto a ventas o lo que sea, no de calidad, en cuanto a ventas, muy probablemente no estarían presentándose por ahí, pero quizá en algún, como parte incluso de reactivar que la gente siga yendo a tiendas de cómics, pues tener firmas, sesiones de firmas en algunas tiendas o cosas por el estilo, en cosas muy pequeñitas. Y yo creo que aquí en México, específicamente el caso de México, va a estar complejo, porque simplemente, o sea, el que ahorita era la sede de la Mole, no hay. O sea, el centro Banamex ahorita es un hospital COVID, y va a pasar un buen rato para que eso cambie, ¿no? Deja tú para la Mole, para cualquier evento que suceda ahí. Y yo creo que más cuando se empiecen a retomar esos eventos, yo creo que va a ser un regreso a eventos chiquitos por las características domésticas de nuestro país, no por otra cosa. Y yo creo que va a ser muy paulatino, y ojalá, lo espero, que les funcione, pues sobre todo para la gente que, como dices, pues tiene que vender sus cosas ahí, ¿no? Sí, aquí en México, honestamente, creo que esto va a desaparecer por un buen rato. O sea, no que desaparezca y ya se acabe y ya la goma. Pero sencillamente no va a haber por un ratito, por pues las condiciones muy pues del país, ¿no? Somos un país pobre, para empezar, mal administrado, en segundo, que tiene muchos problemas de salud, de infraestructura, bla, bla, bla, bla, bla. Así que, pues sí, háganse la idea de que no va a haber ningún tipo de convención masiva en un buen rato. En Estados Unidos, quién sabe. Así como veo el ánimo de los de la gente que hace cómics, ay, pues yo también diría que se van a tomar un rato todavía más de no tener que hacer apariciones, ¿eh? Si no es parte de su contrato, si no es una obligación contractual, o a veces ni contractual, pero de esas cosas que la compañía para la que trabajas te dice, pues vas porque te vas. No veo también a muchos creativos de buena gana asistiendo a una convención de nada, ¿eh? Sí, sí, pues, además, pues, veámoslo así, o sea, también es tiempo que si no estás dibujando o escribiendo, pues no produces, ¿no? No estás generando. Sí, se me estaba olvidando que esa fue otra de las, quejas, cositas que decían acerca de hacer una convención en un crucero, ¿no? Imagínense. Sobre todo es en el caso de sobre todo artistas, pero probablemente también escritores que requieren pues un poquito de tiempo más tranquilo para poder escribir. Pero muchos artistas es de, oye, entonces ¿qué hago mientras estoy en el mar? O sea, no voy a poder trabajar y, o sea, está padre lo de la convención, pero vivo de otra cosa, ¿no? Así que pues también con eso. Sí, yo te digo, yo, salvo la gente que de veras necesita las convenciones, no veo a nadie que las extrañe. Ya nos acostumbramos a ellas. Sí, o sea, el cambio yo creo que es, pues, inevitable, ¿no? Yo creo que el cambio de cómo llevarlas, de cómo, del público que pueda o quiera ir a los eventos, de los artistas que quieran ir a los eventos, pues va a estar cambiando. Y yo creo que sí, ya no van a volver a hacer lo mismo que antes. Van a hacer cosas diferentes, quizá más pequeñas, quizá más grandes para los que son muy de medios y cosas por el estilo, para volverse más espectáculo que convención, ¿no? Más que la clásica convención. Pues sí, o sea, ni modo, el cambio está ahí y pues habrá que ver a mediano plazo pues cómo se le saca el mayor provecho. Yo creo que es algo que me gustaría ser optimista de que pues pueden diferentes digámosle actores, no actores de cine, sino diferentes actores dentro de lo que implica una convención, pues van a ir mutando, van a ir cambiando a otro tipo de cosas, a otro tipo de fuentes de ingreso, a otra forma de hacer las cosas, pero pues hoy cómo va a ser, no lo sabemos. Falta mucho para que todavía volvamos a tener pues la idea de incluso de conciertos masivos. O sea, faltan muchas cosas para que eso suceda, pero pues solo el tiempo lo dirá, carnal. Sí, miren, aquí la rata rabiosa, la posición es let's abolish that shit y dejemos a los artistas y escritores y demás trabajar en paz y no los andemos molestando. Está bien, a ver, como dices, ¿no? A ver qué dice cada artista, cada escritor. Pues, hay unos que ya no quieren, hay otros que pues, lo necesitan. A ver cómo le hacemos. Así es, carnal. ¿Alguna otra notita por ahí, carnal? No, yo no traigo nada más. Bueno, yo quería comentar de la famosa colección de Masterworks de Marvel, que es una colección que tiene ya años publicándose. Fue una de las primeras iniciativas fuertes de republicar material clásico en un formato coleccionable, en un formato de archivo, donde archivo en el sentido de que puedas obtenerlo, puedas encontrarlo relativamente accesible, que no se convierta en un artículo de lujo. Y pues que los puedas de alguna manera almacenar en un librero, o sea, que se vieran incluso bonitos. Esa colección de Masterworks tiene ya bastantes años en el mercado. Este año se va a publicar el Marvel Masterworks número 300, o sea, son 300 ediciones en hardcover de diferentes cosas. Ha habido de todo, ha habido incluso de las series más oscuras que te puedas imaginar de Marvel, o sea, de Millie the Model, por ejemplo, Tomb of Dracula, cosas por el estilo que normalmente no son los grandes vendedores, ¿no? Pero pues donde por ejemplo aparecieron personajes como Blade en un inicio, Werewolf by Night, de todas esas series así medio pues que nadie pelaba o que no eran los grandes vendedores en Marvel, ha habido colecciones dentro del Marvel Masterworks. El Masterworks 300, por cierto, va a ser un Marvel Masterworks de Jaguar del Pato. No sé exactamente qué arco, qué números vaya a incluir, pero es el que va a celebrar ese hito de publicación. Pero además de eso, Marvel va a estar lanzando una nueva colección de Masterworks, pero en un formato diferente y con honestamente un enfoque que a mí me parece bastante bueno. Esta línea se va a llamar Mighty Marvel Masterworks, o sea, triple M, ¿no? Los dos eran Marvel Masterworks doble M, este es triple M. Y van a estar republicando los Masterworks con los que se arrancó hace ya muchos años. Van a arrancar con Mighty Marvel Masterworks Amazing Spider-Man, que va a incluir Amazing Fantasy número 15 y el Spider-Man del 1 al 10. Amazing Spider-Man número del 1 al 10. Otro va a ser Fantastic Four, que va a traer los números del 1 al 10 de Fantastic Four, de Jack Kirby y Stan Lee. Y después también va a estar el de X-Men, también de Jack Kirby y Stan Lee, con los números 1 al 10. Evidentemente el de Spider-Man con el arte de Steve Ditko. Pero lo bonito ahí, y que la verdad pues, se me antoja incluso comprar la primera edición de estos, pues nomás para ver qué tal queda, es que no van a ser, uno, no van a ser hardcover, van a ser en pasta blanda, o sea, es un TP. Y dos, van a ser publicaciones en un formato poquito más grande que Digest. Para que se den una idea, un cómic regular, un cómic de grapa, mide 6.5 pulgadas por 10 punto y cacho. No recuerdo ahorita la medida exacta. Pero estas ediciones van a ser 6x9, o sea, es un poco más pequeña. Me estoy imaginando por ahí unas ediciones en cómic que estuvieron saliendo no me acuerdo qué editorial en España, con un formato más chiquito. Tengo unas por ahí del Supreme de Alan Moore en español de España, que son como más o menos así, o sea, son libritos más pequeños. Y pues por la cantidad de cómics que trae, que son 10 cómics, pues el precio al que se van a estar ofertando se me hace bastante bueno. Es un precio de $16, $15.99. Entonces, el enfoque que tiene esta nueva colección o este relanzamiento de la colección de Masterworks es acercar las ediciones clásicas, los orígenes de Marvel Comics, a una nueva base de lectores, que pues a un precio más económico, y también pues con el objetivo de llegar a diferentes puntos de venta, ¿no? No nada más a las tiendas de cómics tradicionales, que pues deberían tener este material, como por ahí me dijo mi hermano, pero también a otro tipo de exhibición, ¿no? En librerías, a lo mejor en tiendas departamentales que puedan ofertar cómic, para republicar y volver a presentar estos clásicos de Marvel. Y la verdad se me hace una iniciativa bastante buena, me gusta la idea del formato. Y pues cuando salga, yo sin duda, por lo menos alguno de estos sí quisiera conseguirlo. A ver qué tal está el formato y cómo se ve la presentación. Me estoy imaginando incluso unas colecciones que estuvieron sacando. Por ejemplo, mi hermano me regaló uno de Wasp, ¿Cómo se llama la nueva Wasp? Se me fue su nombre. Nadia Van Dyne, ajá, exactamente. Esta colección de Wasp es como, pues sí es como un Digest, pero un poquito más grande. Yo creo que va a ser más o menos por ese formato, carnal. ¿Ese es formato Digest, entonces? Más o menos, sí. Uh-huh. Ah, ok. Pues sí, así está esa colección, carnal. ¿Cómo ves? Ok, pachón. Me gusta el precio. Sí, el precio está bueno. O sea, está más barato que los TPs regulares, ¿no? Sí, ahorita ya los TPs te lo están dando a $17. Un dólar es un dólar. Entonces, pues, está bien. O sea, me gusta la idea. Ojalá que este formato jale. Que a la gente le guste y se puedan seguir de filo con más colecciones y con más títulos. Porque, pues, la verdad, sí, siempre está padre que se puedan volver a encontrar ese tipo de material. Y más porque los Masterworks originales o las reimpresiones de estos están ya bien caros. O sea, un Masterworks más o menos anda como en $800, $700. Pues la verdad, una edición económica no nos caería nada mal. Te fuiste baratito, ¿eh? Los que he llegado a ver están mucho más caros, ¿eh? $1,000, $1,200. ¡Wow! Sí, están caritos. Para que se den una idea, por ejemplo, del formato Masterworks, si no, nunca los han visto en físico, si llegaron a ver las ediciones que aquí Televisa Smash les puso Deluxe, o sea, Marvel Deluxe, esas eran, o sea, con los que arrancó esa colección hace ya algunos años, que empezó con un tomo de Iron Man y un tomo de Spider-Man y de Avengers, que los publicó Smash, esas mismas ediciones, de ese tipo de papel, de ese tipo de pastas y todo el rollo, esas son los Masterworks americanos. Pero con creo que los más recientes ya tenían cubre polvo. Los primeros eran nada más la pura portadita, los demás esos ya tienen un cubre polvo. O sea, evidentemente la colección Mighty Marvel Masterworks pues, va enfocada a un mercado pues con pues más económico, ¿no? O sea, un producto más económico, un mercado más amplio. Y pues ojalá que quede bonito. A mí me gustaría conseguir uno y pues ya si los conseguimos ahí les cuento qué tal está, carnal. Sí, a ver cuál está interesante por ahí. Que debe haber, ¿no? Hay algunos que se escuchan pachones. Sí, así es, carnal. Muy bien. Pues, carnal, ¿te parece si nos vamos a una pequeña pausa y regresamos ahorita con nuestro tema central? Simón. Vientos, carnal. Como recomendación musical, si vieron el capítulo de esta semana de WandaVision, les recomiendo escuchar Voodoo Child de Jimi Hendrix, que la verdad está interesante el por qué Voodoo Child en esta serie de WandaVision. Escúchenla, está muy padre la rola, una de las clásicas del maestro Jimi Hendrix, aquí en el Café Comiquero, y regresamos en un ratito. Y estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero después de esta recomendación Voodoo Child de Jimi Hendrix. Ahora que lo pienso, también tiene connotaciones temáticas con el tema que vamos a platicar ahorita, porque pues también hay muchas cosas raras y también de magia negra y cosas por el estilo, carnal. Sí, uno de esos cómics de boom que les está dando de comer. Y da gusto, porque Boom está como que diversificando más la línea de productos que trae, y eso siempre da gusto. ¿Se acuerdan que hace un par de semanas estábamos comentando, o sea, les comenté una nota que salió al respecto ahí del mundo del cómic? De que, pues, los cómics para adultos habían tenido un boom muy importante en el año 2020, incluso con la pandemia. Y les había dicho, oigan, nada más, pues consideren que decir cómics de adultos no significa que sea un cómic porno. Bueno, en este caso sí es, pero no todos son. No es porque todos lo sean, o sea, este sí, pero no todos, ¿no? Este sí es. Mal ejemplo, ¿no? Pero, al modo, ustedes disculparán, pero en este caso sí, sí es porno, es 100% porno. Sí. Pero es algo bien curioso, ¿eh? O sea, no por decir que sea un cómic porno, es bajarle la calidad. Sencillamente, o sea, desde la calidad de los creativos involucrados en este cómic, ya dices, ok, sí es un cómic porno, pero no es un término peyorativo. Es un cómic que escribe Brian Azzarello, a quien ya conocemos por muchos años como el tío Ares. De hecho, sí. Wonder Woman, que escribió 100 Bullets, que bla, bla, bla, bla, bla, ¿no? Y una ilustradora, no es nueva. Hay que decir que la ilustradora María Lovett, o Jovet, o honestamente no sé cómo se pronuncia, porque he leído muchas entrevistas con ella, pero jamás la he escuchado decir su nombre. Así que no tengo idea cómo se pronuncia. Ella es una ilustradora española, que ya tiene varios años haciendo cómics, cómic independiente, particularmente eso a lo que ella se dedica. Sus primeros cómics, de hecho, no se pueden encontrar en el continente americano. Algunos de ellos los pueden importar porque los publica Norma Editorial, pero cuestan un ojo de la cara, así que yo no los tengo. Pero bueno, ella tiene ilustrando de aproximadamente ya unos 10 años, por lo menos. De manera profesional me refiero, yo creo que tiene toda la vida dibujando, pero de manera profesional tiene unos 10 años. En esto, realmente yo sí la conocí por este cómic, ¿eh? Yo conocí el arte de María Lovett, le voy a decir Lovett. Ya, porque se oye bonito aparte, ¿no? Aparte se oye padre, Lovett, como sexy, exacto. Curioso, ¿no? Sí. Así que me disculparán si no es la forma apropiada de decir el nombre, ya después lo encontraré y me disculparé si no es el caso, ¿no? Pues bueno, la conocí a través de este cómic. Faithless es un cómic que salió por ahí de 2019, aunque se viene trabajando obviamente desde 2018. Es un cómic que Boom Studios en su momento anunció como la nueva obra, un cómic erótico de la mente detrás de 100 Bullets y no sé, y de otros títulos de Vertigo. Algo así decía el tagline cuando anunciaban esto. Y ponía por ahí un poco del arte promocional, del arte de María Lovett, y pues se veía chistoso. María Lovett es una gran ilustradora, es fantástica, pero su estilo es muy característico. Tiene que... también es un tanto camaleónica. El arte que podemos encontrar en Faithless durante todos los números de Faithless, que llevan 12, ¿eh? Llevan dos series de Faithless. Propiamente los conocen como volumen 1 y volumen 2, Faithless 1 y 2. Muy europeo eso, ¿eh? Sí, muy, muy europeo. Muy, muy europeo. Muy de ella, ¿no? Ella, pues, que viene trabajando el cómic de allá de España desde hace mucho. El tipo de línea, por ejemplo, que puedes encontrar en su arte, parecería que es como... pareciera sucia la línea, o sea, que de repente está un poco entrecortada, los colores... O sea, ella hace absolutamente todo lo relacionado a la ilustración, el coloreo, tintas, todo. Está cargado de tintas, o sea, hay mucha tinta negra para hacer contrastes. Cuando se trata de meter colores, incluso hay colores que se sobreponen. ¿Cómo decirlo? Hay momentos en el que el cabello de los personajes, o sea, como que utiliza nada más una plastita de color y a veces la plastita de color se sobrepasa las líneas del cabello, como para dar esa sensación de que es como que apresurado, como sucio, como que es un mundo... O sea, es un mundo bonito, pero con cierta rough around the edges, dicen en inglés. O sea, como que está no está totalmente pulido o terminado, pero es a propósito. Déjenme decirles que es 100% a propósito porque ella tiene otro cómic que se llama Heartbeat, que creo que también es de Boom Studios. Ahorita lo busco, porque los tengo todos, ¿eh? Yo me hice fan de María Lovett, tengo todo lo que ha publicado de este lado del charco. Y ese cómic de Harvey de María Lovett utiliza, o sea, el arte que encuentras, sí reconoces que es de ella, pero es todo lo que no encontrabas, por ejemplo, en Fadeless. Ahí la línea es muy pulida, los colores muy delimitados, una composición muy distinta, fondos muy definidos, muy detallados. Son cosas que no encuentras en otros cómics de ella, pero o sea, sabemos que sí lo puede hacer, pero es el estilo que elige utilizar. Incluso, o sea, siento que Fateless es una especie de estilo intermedio entre lo que puede hacer, por ejemplo, en este cómic de Heartbeat, con otro cómic que ese es más para echar relajo, es todavía más estridente, que parece todavía más apresurado, más sucio, que se llama Loud. Es una novela gráfica original, salió por parte de Black Mass Studios en este lado del charco. Y es pues acerca de un club nocturno, así que lo sientes todavía más, más sucio, más ambientado en un ambiente más caótico. Pero es una vez más, es una decisión estilística consciente, o sea, lo hizo a propósito. Es muy, muy, muy pachón, honestamente, el arte que viene manejando María Lovett. Me gusta mucho, desde ahí les estaría diciendo, mejor saben que ya ni nos escuchen, vayan a comprar el cómic y después vienen a vernos, porque aquí va a haber ciertos spoilers. Hay que decir que la historia no es, o sea, es buena la historia, por supuesto, pues, pero es buena, no es secas, ¿no? Cosa, el tío. O sea, creo que es buena secas, no es fantástica. Si me permites la intervención, me recuerda un poco a, no sé, ciertos cómics de Vértigo que no despegaron, como Bite Club, por ejemplo. Hubo uno que era de vampiros, que creo que las portadas dibujó Quietly, que tiene ese tono, o sea, como que asumíamos, no sé si es la correcta la palabra decirlo, pero es Vértigo, tiene que ser bueno, ¿no? O sea, en aquella época, porque Vértigo es lo más maduro y lo más edgy y toda la onda, ¿no? Y no necesariamente, o sea, cuando encontrabas cosas muy buenas en Vértigo, como no sé, Sandman, Preacher, Wild of Last Man en su momento, o lo que sea, no todas eran joyas. Y había algunas que pues como que se colgaban de la idea de ser Vértigo para pues darse un poco más de catego, podría yo decir. Y siento que la historia es como de esas, o sea, de esas historias de Vértigo que salieron bajo ese sello, se les dio oportunidad, pero no despegaron del todo. Sí, y no es que es, a ver, no sé cómo decirlo. El volumen 1 de Fateless, creo que mi hermano hasta los ratitos me lo estaba, estábamos comentándolo fuera del aire, y creo que le atinó. El volumen 1 se siente como un prólogo bastante grande para entrar ahora sí a una historia más, pues un poquito más densa, más compleja, más a lo que nos tiene acostumbrados, por ejemplo, alguien como Brian Azzarello. Y es cierto, creo que es un prólogo de 6 números. El volumen 2 es, la verdad, es mucho más cohesivo y de repente siento que se disfruta todavía más, aparte porque ya vas conociendo más a los personajes, o sea, es normal que eso pase, pero sí llama la atención que se sienta como un prólogo bastante grandote, sobre todo por una razón, es el sacar un cómic de este tipo independiente, o sea, de autor, en una editorial que no es tan grande, pero que, o sea, es exitosa, pero no es tan grande como es Boom Studios, de un género que, pues, no es muy bien recibido allá en Estados Unidos, como es el género erótico, ¿eh? O sea, si no eres Stepan Sejic, como que no la jalas tan bien, hijo. O sea, hay muchos prejuicios al respecto allá en Estados Unidos, que es el mercado donde se pretende que esto se venda, ¿no? Y que se hayan aventado a decir, oigan, o sea, aquí está mi historia, estos son los primeros 6 números de una historia más larga. O sea, porque literal, llegas al final del número 6 y dices, ok, se ve que esto es con intención de que siguiera. Y si no jalaba, pues aquí se quedaba, ¿no? Ya no había para sacar más. De verdad era un arriesgue bastante canijo. En ese sentido, ahí sí, para que veas, pues kudos para Lovett y Azzarello, porque se aventaron a hacer algo así. Sí, es cierto eso que mencionas de que el cómic erótico no es tan bien visto, no tiene tanto jale en Estados Unidos, a menos que sea como en tono medio de comedia, ¿no? O sea, o de romance. O sea, pensemos, por ejemplo, el ejemplo que dijiste de Stefan Sejic. Pues de alguna manera, esa Sunstone sí tiene mucho de erotismo, pero si bien es como el eye candy por el que muchos llegaron, pues realmente no es el no es el tema central de la serie. Y siento que aquí sí. Siento que en este, en Faithless, este, el erotismo, el sexo, sí es como un elemento vivo y pulsante durante toda la serie. Sí, sí, 100%. Y van a decir, oye, ¿y cómo puedes determinar eso? Ah, pues bien sencillo, chamacos. No hay un número donde no haya desnudos. Es así de sencillo. De hecho, los primeros tres números tienen un cierto ritmo en la narrativa que aquí ocupó el tío Azarello, porque tienen más o menos el mismo beat. Empiezan de alguna manera medio sexosa, más o menos. O sea, tienen algo que ver con desnudo, sexo o algo. Hay un desarrollo de la trama donde las cosas se ponen extrañas, o sea, literalmente extrañas, a veces grotescas. Y terminan con un twist de sexo, pero también con un twist grotesco. O sea, como que tiene, al menos en los primeros tres números, esa estructura. Como que sexo, cosa grotesca rara, y luego sexo grotesco. Algo así, tiene como que ese beat en los primeros tres números. Y van a decir, oye, ¿por qué es grotesco y demás? Ah, porque se trata de una historia del demonio, hijos. Sí, el tagline de la historia, o sea, yo creo que era como su pitch, o sea, el elevator pitch con el cual vendieron la idea, es que nuestra protagonista, que se llama Faith, en un cómic que se llama Faithless, o sea, que no tienes fe, la protagonista se llama Faith, que significa fe. El tagline era, Faith is bored as hell, and hell has noticed, que yo traduciría así en pumis de bote pronto, Faith está endiabladamente aburrida y el diablo se dio cuenta. Básicamente, esa es la idea general de la trama, ¿no, Carmen? Sí, y es por eso que les digo que, o sea, es bastante sencilla la trama y son muchos tropos que, pues bueno, ya hemos visto en algunos otros lados, por supuesto, pero pues Trello y Lovett los llevan a puntos, pues hay que ser sinceros, ya los llevan a puntos interesantes a través de una narrativa porno. Básicamente dices, ok. Sí, porque... Crudos, o sea, en verdad no esperaba, ¿no? Así como en las películas musicales, así como que eventualmente they break into song, aquí they break into fuck. O sea, de repente es de, va a haber sexo, ¿no? Y de veras no podría parecer la historia más trillada del mundo cuando ves, pues, o sea, la historia se centra a través de una joven llamada Faith. O sea, hasta el nombre y el nombre del título, ¿no? En fin, o sea, una joven, pues, artista en ciernes, me gusta decirles, que pues trata de hacerla en el mundo del arte, pero pues nadie la conoce y nadie la va a conocer porque si no, es lo que pasa en el mundo del arte, entre comillas, vamos a decirle así, serio. Si no conoces a la gente correcta, nadie te va a pelar. Sí. Y no lo digo yo. Dicen los artistas serios. Los conectes, ¿no? Sí, o sea, como, y es básicamente como en todos lados. Si no conoces a la gente correcta, no la vas a hacer nada en la vida. Ay, y ustedes disculpen que me ponga aquí un poquito amargo, pero hay chamacos, o sea, no es que sea amargura, es de veras, tomen un poquito el consejo de alguien que pues ya vivió ciertos años y ya está viejo. Y ya estoy a dos pasos de la tumba. Cálmate, tramas. Slay Faithless, dude. ¿Qué quieres que yo haga? La habilidad más importante, o sea, lo más importante que ustedes pueden tener en un trabajo no es su habilidad, es que le caigan bien al jefe. Con eso serán ustedes los primeros en tener oportunidades y los últimos en que corran. Pueden ser los mejores del mundo en lo que hagan, pero si no le caen bien a su jefe, es lo mismo que decir me van a correr a la primera y me puedo ir al carajo y vivir en la pobreza. O en el caso de los que son independientes, podrá ser el más talentoso del mundo y todo eso, pero si no tienes los conectes o los contactos adecuados o las vistas adecuadas, no la haces. No, jamás vas a publicar nada y te vas a morir en la pobreza. Así que ya lo saben, chicos, social skills también ayudan. No, es lo principal. O sea, y para quienes son introvertidos, pues perdón, pero you're shit out of luck. Ya se murieron, ni modo, háganse la idea. Entonces, la historia empieza de hecho con una reunión de pues de esta chica, de Faithless, con sus amigos, que sus amigos también pues son jóvenes de la misma edad, que igual que ella, pues no la arman. O sea, pues es una, son jóvenes clase medieros de Estados Unidos en algún barrio de Nueva York que pues tratan de vivir lo mejor que pueden, pero a sabiendas de pues esto es a lo que pueden llegar y ya. Y hasta ahí quedó. Y es algo bien curioso en, durante la primera parte de la historia, yo creo que los primeros tres números, que Kate en realidad reacciona a cosas que le pasan. Ella no las busca. O aparentemente, esto también es algo que está bastante padre, aparentemente ella no buscó nada de lo que le empezó a pasar, reaccionó a cosas que le llegaron aparentemente de la nada. Y conforme va avanzando el cómic, el buen tío Azzarello empieza a flexionar el músculo que tiene de escritor y lo ve de contadora de historias, de decir, sí, parece que ella no pidió nada de esto, pero no es de gratis. Había algo más detrás de esto por lo que todas estas cosas le pasaron. Todo empieza, de hecho, cuando conoce en el Meet Cute más trillado del mundo, que va saliendo de una cafetería y le tira el café a una chava guapa, etcétera. Desde ahí dices, ok, o sea, literal, esta pobre mujer, Fate, es una víctima de las circunstancias, porque le tira le tira el café a una modelo su nombre o apodo es Poppy. Amapola. Suena cute, suena tierno. Amapola. O sea, sí, no Poppy de pop, o sea, de perrito. No. Amapola. Con la que se hace el opio, un alucinógeno. ¿Cuál es una de las características de los opiáceos? Que aparte de que quitan el dolor, son súper adictivos. Una vez más, les digo, Azzarello y Lovett no son sutiles en Faithless. No. Son sutilezas. Aquí no las hay. No las esperen. Poppy y Fate empiezan a trabar amistad porque son chavas, pues son jóvenes de más o menos de la misma edad, que pues bien o mal, o sea, se desarrollan en círculos sociales muy distintos, pero que tienen ciertas similitudes con las que pueden interactuar. Y siendo una historia en la que ya les dijimos de, hey, esto es porno, pues evidentemente Poppy, la chica nueva que llega a la vida de Fate, le va a tirar la onda. Y Fate, pues muy al estilo del porno más cursi del mundo, pues le entra. ¿Por qué? Porque pues le gustó. De veras, es todo lo que ves en el primer número. O sea, y es que empieza el número empieza con Fate, pues tratando acá de rough one off, pero que nomás no puede. No, parece que no, ahora sí que nada la prende. Y al final del número, cuando se acuesta por fin con Poppy, por fin como que está reaccionando, como que por fin empieza a tener un orgasmo, pero el último panel es donde dices, ok, esto se va a empezar a poner feo, porque es Poppy quien, o sea, el cuerpo de Poppy se transforma como, ¿se acuerdan de Oogie Boogie? Constantine, o Oogie Boogie de Nightmare Before Christmas, o en Constantine, el demonio ese que está hecho de gusanos, se transforma en eso. Holy shit, y dices, ok, a ver, ya me picaste la curiosidad, Lovett, a ver qué más me cuentas. Fíjate que esas últimas escenas en las que Poppy y esta Fade están teniendo sexo, parecen muy de, honestamente, como tomas del canal Golden a la medianoche, o sea, como muy porno, muy estándar, y de repente, holy fuck, hay horror, ¿no? Sí, hay que decir eso, esto es mucho de, ¿cómo se podría decir? ¿Cómo podemos definir el género? ¿Horror porn? ¿Porn horror? No pues sé. Sí, porn esas horror. Esas dos palabras tienen que estar juntas. Sí, tienen que estar juntas dos palabras para poder definir bien a este cómic. Y es algo que se repite un poquito en los siguientes números. En el número 2 empieza con Poppy despertando en el departamento de Poppy. Y tiene una pesadilla acerca de un lobo con alas que se la va a comer y no sé qué. Y dices, bueno, holy shit, ¿no? Despierta se encuentra con una nota de Poppy diciéndole, oye, pues resulta que me fui a una fiesta de las muchas que voy porque pues, soy modelo. Si quieres venir, ahí está todo mi closet, diviértete. Si no, pues espérame, ¿no? Ah, pues va. y Fate pues decide ir. Les digo que los primeros números, lo que vemos en realidad es a Fate reaccionar a cosas que le pasen. Y para quienes sepan un poco de storytelling y demás y bla, bla, bla, o sea, como que ya de las tripas del negocio, es la mayoría de los, no sé si la mayoría, pero es muy común encontrar pues esas escritores, les dicen script doctors, o sea, los que te arreglan tu guión cuando andas empezando, o incluso cuando no empiezas, ¿no? Ya con gente muy, con mucha experiencia. Hay mucha gente que te dice, o sea, que son especialistas y te dicen, oye, nada más considera que tu protagonista tiene que hacer cosas. Es normal que primero empiece a reaccionar de algo externo que le pase, la mayoría de las historias así son, pero una vez que ese catalizador empieza la historia, es responsabilidad del protagonista ir haciendo cosas. Fíjate que dice Azarello y Blobet en esta parte de la historia, en esta parte de Fate, les dicen, no, fuck it, no vamos a hacer eso, vamos a hacer que le pasen cosas y ella reaccione. De hecho, así como que exacto, rompen esa regla, pero para romper las reglas tienes que sabértelas. Y no es nada verlas a lo menso, se las rompes con una intención. Y la intención la vamos a conocer. Yo siento, perdón, que es en realidad, o sea, ya en retrospectiva, vemos la intención de romper esa regla de, oye, no dejes que las cosas nada más le pasen a tu protagonista, sino que tu protagonista sea activo. Se empieza a ver desde el número 2. Pero pues yo estaba muy menso y en realidad yo me di cuenta, o sea, cuando la primera vez que leí este cómic, ya como al número 6, ¿no? Dije, ah, ok, creo que ya entendí por qué le pasaban cosas. Pero las pistas y todo lo que te pone Lovett y Azzarello, pues están desde el número 2 y no son sutiles, simplemente yo estaba muy menso. En fin, el chiste es que esta Fate va a la fiesta esta de Poppy, hasta le presume a una de sus amigos de pues fui acá al club super exclusivo y aquí anda Beyoncé, o sea, fuera de broma, andaba Beyoncé. Literal, y Fate va conociendo pues al grupo de personas con las que se va, con las que se relaciona Poppy, que son artistas, músicos, gente de la farándula, pues gente a la que Fate no tiene acceso. Ella, al ser artista, exacto, no tenía acceso y quería conocer. Y pues obviamente se siente tentada y atraída de, pues, o sea, ya tengo cómo entrar a este mundo, pues aquí soy, aquí me quedo. Pero al ser una muchacha normal, pues ella quiere pues estar con el teléfono, de repente quiere tomar un par de fotos. Y las reglas del lugar era de, no tomes fotos, tomas fotos y te sacamos. Toma una foto y adivinen qué le pasa a la pobre de Poppy. La sacan, la corren del lugar. Y eso es muy común, ¿eh? O sea, y eso es verdad. Un amigo alguna vez me contó que, o sea, no diré su nombre, pero una vez me contó que conoció a una actriz que se llama Liz Vega, una actriz cubana que vino aquí a México, y pues medio andaban ligando y se la llevó a una fiesta privada donde le dijeron cero fotos, le quitaron el celular. Y sí, o sea, pasaron cosas muy de este cómic. Holy fuck. Ok. Así que no, sí, no, es totalmente cierto. Es totalmente cierto eso, ¿eh? De las no fotos. Oh. Ok. No suponíamos, ¿no? El mundo de la farándula es simplemente lo que te ve. O sea, no, uno no sabe, ¿no? Lo que pasa tras bambalinas. Suponemos que es algo así. Y suponemos que también te encuentras a personajes como el que se encuentra la pobrecita de Fate una vez que la sacan del club. Literalmente la sacan ahí a la escalera de seguridad. Bájate por ahí, ¿no? Ni siquiera bájate, ni siquiera la sacan del edificio, ni el elevador, ni nada. No. Ahí en la de seguridad. Pues ya se va ya bien desilusionado y demás, va bajando en las escaleras y se encuentra con, ¿cómo le podríamos decir? Es una especie de mezcla entre Robert Smith de The Cure y siento que Mick Jagger cuando no estaba tan viejo. O Benicio del Toro, también se parece un poco a él. Mezclado con Andy Warhol. En Darks. Es un Andy Warhol Darks, mejor dicho. Ándale, sí. Que se llama LOL. En el mundo en el que, una vez más, se desenvuelve Fate, ella lo reconoce porque es artista, es pues es fotógrafo, es slash modelo, slash representante. O sea, es la gente que... Es el tipo de personas que te pueden hacer una carrera, pues. Y quien Fate nunca esperaba que se fuera a encontrar jamás en la vida. ¿Y o sea, qué creen que pasa? Acuérdense que es un cómic porno. Sí, o sea, empieza a ver... primero como que trataba de no, no, ¿cómo cree usted, señor? No sé qué tanto. Y termina... casi besándose. No se terminan besando porque en eso se aparece Poppy. Y Fate, que vamos a decirlo nuevamente, Fate es la chica, entre comillas, normal, que es artista y que le encanta lo oculto, que eso creo que no lo habíamos mencionado. Dibuja cosas de brujería, pentagramas y cosas por el estilo. Ella, de hecho, asegura en las primeras interacciones que tiene con sus amigos, con su grupito de amigos de la cafetería, que es como Friends. Ahora que lo pienso, se parece el setting se parece a Friends, de hecho. Cuando los conoce, cuando lo conocemos, le está diciendo a que está haciendo sus dibujos, pues de invocaciones, spells y no sé qué tanto rollo. Cuando conoce a a Lois, pues digamos que pues el hecho de que casi se besaba con él y todo, y que Poppy llega, pues ella se apena, o sea, dice, oye, lo siento, perdón, dice, y Faye dice, como, ¿por qué? Pues apenas te conozco, o sea, no me debes nada. Además, pues, no sé qué le ves a ese cuate, así de, no, pues es como que es medio hot, alguna vez te ha tirado de la onda, y dice, y la reacción de Poppy es de, iu, no, claro que no. Dije, oh, ok, quién sabe por qué. Pero sí, es una reacción como de chica pueblerina, podríamos decir, así de, pues no, o sea, no te quiero ser infiel, no lo tomes a mal, y esta Poppy es de, a mí es lo que me importa, ¿no? Bueno, no pueblerina, es de persona normal. Normal, decente. No, sí, claro, pero es como más Joy de Dawson Creek, más o menos, algo así. Nunca vi esa serie, así que yo te voy a decir que sí. Había algo bien curioso en la interacción que tuvieron entre Fate y Lois. Lois parecía saber más de Fate de lo que una persona que te acaba de conocer podría tener conocimiento. Incluso llega un momento en el que Fate, o sea... Es como que se saca tanto de onda, están, o sea, se conocen en una escalera de emergencia, como que se friquea, se iba a caer, Lois la salva, aparentemente la salva, que ese es uno de los puntos que digo, de veras, no lo vi al principio, aparentemente la salva, y le da el speech así como que, oye, pues te das cuenta de que aquí pudo haber acabado todo, pero no acabó, literalmente este es un nuevo comienzo para ti, y o sea, le empieza como que a... No quiero decir a seducir, o sea, sí seducir, pero no en el sentido tradicional que nosotros utilizamos. Es en un sentido más bíblico y demoníaco, y estoy siendo lo más sutil posible para este cómic, ¿eh? Ok. Ya una vez que, o sea, que se reencuentra con, que Fate se reencuentra con Poppy, ya bueno, se van del club, etcétera, etcétera, y que tiene esa interacción de que, oye, entonces Lois nunca te ha tirado la onda, y Poppy es de, no, guácala, qué asco. Porque aparte, digo, sí es un poco guácala, qué asco, porque el dude ya está, ¿qué? En sus cincuentón, ya está cincuentón el canijo, ¿no? Y estamos hablando de que Fate está en sus veintes. O sea, la diferencia de edad es ya not cute at all, ¿eh? O sea, ya es creepy as shit. Y se me hace un dude creepy as shit. ¿Y qué creen? Es a propósito, pero bueno, eso lo vemos después. De hecho, si nos quedaban ciertas dudas, si esta Fate tenía ciertos como que poderes mágicos o no, pues en realidad, aquí en el número 2, Lovett y Azzarello nos quitan la duda. Tienen una típica interacción, o sea, se encuentra con unos dudes, los típicos frat boys de Nueva York, que ya andaban medio ebrios, que le quieren tirar de onda a las chavas que salen del club. Y para quitárselos de encima, esta Fate como que los influye con una especie de hechizo de, oigan, lo que nos quieren hacer a nosotras, háganselo ustedes. Y entonces tenemos una escena de orgía gay. Les digo que siempre hay sexo, siempre hay porno en cada número, ustedes no se preocupen. Si lo que quieren es, si les interesó este cómic, porque, hey, resulta que quiero ver porno, no sé, chamacos, Lovett y Azzarello los tienen cubiertos. De porno. Los tienen cubiertos de porno. Literalmente Fate les dice a estos chavos, go fuck yourselves, y eso hacen. Y eso hacen, 100%. Y las escenas son... sí, gráficas, no tan gráficas como después se ven en el cómic, ¿eh? O sea, aquí como que todavía estaban, o sea, lo veía Charelo, todavía estaban algo tímidos, así de que sí podemos hacer, que no, con qué nos podemos salir con la nuestra, con qué no. Todavía estaban tentando las aguas ahí a ver qué tanto podían hacer. Pero aún así, bueno, es gráfico el cómic. Llegan al departamento de Poppy y le dice esta Poppy Fate, oye, ¿qué Gerardos fue eso? Eso fue magia, ¿no? Y Poppy dice, pues, más o menos, suponemos. De hecho, Poppy no dice nada. O sea, simplemente reacciona a que... Pero esta Fate no dice nada. Reacciona a que Poppy la empieza a besar y le dice, con razón mi padre te encuentra tan atractiva. Y así de padre. ¡Fuck! ¡Holy shit! Ya entramos al... O sea, cada vez... De a poquito, que eso es algo que también creo que el cómic hace muy bien. Hace muy bien porque no nos damos cuenta, bueno, sí nos damos cuenta, pero es hasta después que lo leemos, de cómo el sentido de ese, de que te da ñañaras, ese creepiness, va aumentando de número a número y a veces de página en página, al grado de, pero es muy gradual. Solamente nos vamos dando cuenta de lo creepy que es. Hasta que ya pasó. Hasta que estás metido en el problema. O sea, realmente no... Eso sí te lo tengo que reconocer a la narración. Te hace sentir cómodo en los primeros 2, 3 números o de cada número con las primeras páginas. Cuando de repente ya estás metido hasta el cojote en el... Pues en la bronca, en el horror y en lo que te quieren mostrar, ¿no? Que es lo mismo que le está pasando a Fate. Es exactamente esa sensación, esa misma circunstancia de lo que le pasa al personaje principal que lo que a ti como lector te está pasando. Ahora, van a decir, oigan, ¿entonces no se supone que era un cómic que es medio estándar en la historia, que no era la gran cosa? O sea, sí, pero recuerden algo, no es tanto la historia que nos cuenta, no es tanto el qué. Este es un cómic en el que el cómo es lo que importa. Creo que eso es... Algo que hay que recalcar mucho. La historia, sí la podemos encontrar en otros lados. La hemos visto, o ciertos atisbos de esto lo hemos visto en otros lados, al grado de que a lo mejor ya no nos sorprenden. Pero el cómo la cuentan, eso es lo muy importante y es lo que te engancha 100%. Es un buen punto, porque sí, o sea, la clásica historia de la artista nueva o la chica nueva que quiere entrar al mundo de la fama y la fortuna y pues se ve... tentada y seducida por cosas que están completamente fuera de su alcance, no es nada nuevo. El cómo te lo están platicando, eso sí. Así que ojalá que esto les esté picando la curiosidad también a ustedes, porque necesito que compren el cómic para que haya más. Esa es la razón por la que hago el café comiquero. Es egoísta mi razón, ¿eh? Sí. Es que ustedes compren más cómics de lo que a mí me gusta, porque si no, no va a haber cómics que a mí me gusten, en fin. Así que esperemos que les guste también. Pues sí, ¿no? O sea, pues si esas vamos, compren muchos cómics, hijos. Les prometo que eso les va a traer felicidad en la vida y les va a arreglar sus problemas. Sí, tiene arcoíris y unicornios, a veces. Y les va a dar mucho dinero y lo que ustedes gusten. No es quema piramidal, pero bueno. Sí, de veras, o sea, ya el café comiquero se destapó. Esto es un Ponzi scheme. Esto es un super fraude. Es un exactamente todo un scheme para que ustedes compren los cómics que el café comiquero quiere que se hagan, ¿no? Bueno, sorry por eso. Anyway. Muy padre que el número no, anyway. Muy padre que el número uno empieza en la mañana después de esa pues noche desenfrenada con Poppy y Fate. Y pues lo que tiene que pasar es que esta Poppy le dice, oye, ¿podemos hablar de lo que hiciste con esos chiscuincles anoche? Porque de veras me intrigó. Y Poppy esta Fate es un tanto... No le gusta hablar de eso. Se me hace muy raro que siendo... bueno, no raro, pero ¿cómo decirlo? Para el mundo en el que ella se desarrolla, pareciera que es extraño que no quiera hablar de algo que la hace extremadamente especial. Es un buen punto. Porque esta Poppy le empieza acá como que recuerde, oye, o sea, sí puedes influenciar a las personas, eso que me andabas platicando, como que sí eres brujita, ¿no? O sea, sí le haces. Y Fate, pues a regañadientes, admite que sí, que es algo que siempre le ha pasado, que si, o sea, ella puede sentir cuando cuando la, lo que le dice a sus amigos, cuando le cuando lo que quiere influir en el mundo pasa a través de su voluntad, pero no tiene cómo explicarlo, ¿no? O sea, básicamente es brujita. Y pues ya están en esa plática cuando esta Poppy le dice, oye, pues ya me tengo que largar, me voy a ir a Turín, Torino, Italia. Ahí si me quieres acompañar. Y de como, no, no te voy a acompañar porque tengo una vida aquí, ¿no? Que es algo bien curioso, ¿de veras tiene una vida ahí? En fin. O siente que la tiene. O siente que la tiene. Están en esa conversación, que es algo que también utiliza mucho María Lovett para su narrativa. Mientras que, digamos, vemos la, las interacciones entre los personajes principales, ella utiliza partes de la página en pedacitos para narrarte otras cosas de la historia que van a jugar después. En este caso es una amiga de Fate que, pues, es a la que le alcanzó a mandar una foto de Beyoncé en, cuando estaba en el club, y, es, y su amiga recibe la foto en el celular, ve algo que le llama la atención, que es como una especie de perro o lobo que andaba por ahí en el club y se le hizo raro, agranda la imagen para ver si de veras no vio mal, y cuando estaba en eso ve que sí hay un enorme canino ahí en la foto que no debería haber. Es un panel super creepy donde esta amiga de Fate está con el teléfono y del teléfono salen unas fauces de lobo y nos da a entender que todo valió cacahuate. O sea, no es, es como dice mi hermano, empiezan con cosas que más o menos se te hacen cómodas, una plática entre dos personas que se acaban de acostar, que se están conociendo, de oye, a lo mejor sí soy brujita, etcétera, etcétera. Y después llegan con esos paneles de, o sea, sí te está diciendo la parte cute o linda de la magia de que ay, puede influir en cochinadas. Y de repente tienes la parte grotesca de, hey, existe el mundo sobrenatural y se acaban de tronar a alguien. Sí, o sea, no, no todo es bonito, no todo es Hermione y Granger, ¿eh? Refuerza los siguientes paneles cuando esta Fate va caminando ahí por el parque. Asumo que es Central Park o algo así. Y se encuentra una persona indigente, esta Fate. Y esta persona indigente es una señora ya de edad avanzada. Como que le quiere... La quiere... quiere decirle aguas porque te estás metiendo en cosas que no debes, pero pues al estilo que una persona pues en situación de calle de repente te dice que parece que no hace mucho sentido. Y simplemente pues friquea a la pobrecita de Fate. Pero la advertencia ahí está de te estás metiendo en cosas que ni entiendes ni deberías y nadie debería ni siquiera intentarlo. Sí, es como el personaje de Mad Hattie en Sandman, por ejemplo, ¿no? Ándale, ándale, es como Mad Hattie, exactamente. Fate llega al departamento con el que compartía con su amiga, se cambia de ropa y ve que su amiga no le contesta, o sea, le está hablando pero no le contesta. Va a su cuarto y se encuentra con que su amiga está muerta. O sea, holy shit, la parte fea y ruda de la magia ya pasó. A nosotros como lectores ya nos pasó. Así que ya tenemos esta advertencia de esta persona indigente que en otras circunstancias como que también a nosotros nos como lectores nos habría pasado un poquito de noche. Lo refuerza Lovett y Azzarello con las consecuencias de lo que puede pasar con la magia desenfrenada. De hey, hay vidas en riesgo. ¿Y sabes qué? Que a partir de esa de este evento en el cómic empieza a tornarse más, más denso y más creepy, e incluso en un tono muy deprimente. O sea, cuando conocimos a Fate y sus amigos, insisto, era el setting de Friends. O sea, era la clásica, el clásico beat de que se juntaban los amigos en la cafetería, discutían un tema y las risas salían, ¿no? Y de repente acá es de, oye, ¿qué crees? Pues ahora Phoebe está muerta, ¿no? O sea... Ya rompimos con ese esquema. Y de hecho, el otro amigo que se llama Max, que es como su... Pues el clásico dude gordito, el buena onda, pachón, no sé qué. Empieza a ponerse mal, o sea, se empieza a poner... O sea, entra en depresión, llora, llora en la muerte de su amiga. O sea, es como que, ¿qué crees? O sea, el mundo así bonito que creías al principio y que Fate creía que era, ya no existe, ya se fue. Es historia. Y guardemos esto que está diciendo, hermano, porque al final de, o sea, una vez que les demos así como que el panorama completo, me quiero regresar a estas partes para que les, para reforzar lo que yo les decía de las pistas estaban desde aquí y yo no las vi porque soy menso, pero ya estaban. Y sí, es que la interacción incluso entre ellos cambia mucho, o sea, pues es un duelo, por supuesto, y el grupo de amigos que eran en total 4, pues reacciona de diferentes modos. Hay quienes prefieren entregarse más bien al alcohol, como este dude Max. Esta otra amiga, que no me acuerdo cómo se llama, que bueno, ella es la más responsable porque es la que sí tiene trabajo. ¿Y es mamá? Tiene familia que tiene que mantener, pues maneja el duelo de una manera pues más estoica. Y la pobrecita de Faith, la forma en la que tiene de manejar ese duelo es dejándose llevar por cosas que la puedan distraer. Regresa al departamento de Poppy pues para pues estar con la chava con la que pues parece que estaba teniendo ya una relación y demás. Se encuentra con que el departamento estaba vacío. En la noche anterior Poppy le había enseñado pinturas que habían hecho de ella, porque pues es modelo. Las pinturas, o sea, el lugar estaba vacío, no había nada. Y dice, bueno, pues ¿qué pasó? Y lo único que se encuentra es a la peor persona que se pudo encontrar en ese momento, que es a Lois, al papá de Poppy. De hecho, y una vez más, cero sutilezas. Lois se aparece así, sale de las sombras protectoras, toma a Faith del hombro y obviamente hace que la pobrecita de Faith casi se zurren los pantalones. Y esta Faith dice, ¡Jesus Christ!, ¿no? Y Lois se voltea de, ¿dónde? Ok. Cero sutil. No hay sutilezas aquí y... ¿Sabes qué? Lo agradezco. Hay veces que no estoy de humor para misterios o algo así. Y hay que recordar que esto es porno. ¿Qué es lo que terminan estos dos personajes... en el final del cómic, they fuck. Again. ¿Y bueno, de hecho, esta es la primera vez, creo. Ya no sabemos. Bueno, o sea, vuelve a haber sexo en el cómic otra vez. Pero una vez más, como dice mi hermano, o sea, empiezas con las escenas porno, las escenas eróticas, y terminas con el horror, porque esta Faith se está tirando a Lois y ve que en la cama, junto con ellos, está el cadáver de su amiga. Y se queda y se corta y termina el cómic. Y dices, joder, ¿qué sigue después, no? Y yo pensaba que ahí se iba a quedar. O sea, como que... Es que ya teníamos como esa estructura. O sea, la estructura era de... weird shit, sexual shit happens. Y al siguiente día es ya se nos olvidó y empezamos otra vez bonito. Rompen aquí a partir... Insisto, el número 3 es el parteaguas. Porque en el número 4 rompen incluso con esa narrativa. El número 4 es secuela directa, o sea, la escena siguiente a eso. O sea, la escena continúa y vemos el horror de esta... de Faith, que tiene el cadáver de su amiga desnudo al lado de ella mientras está tirando al tipo. ¿Y qué crees? Después de unos cuantos susurros de su lengua viperina como serpiente, nada que nada sutil el asunto, es de, déjate llevar, no olvides, ignora el cadáver de ahí. Y lo olvida. ¿Olvida el cadáver? Es normal, ahí está... Es normal el cadáver, no le pongas atención. O si quieres más cadáveres, avísame, tengo más, ¿no? Whatever floats your boat, man. Holy shit. Y todavía más creepy que Fate es que se lo cuenta a sus amigos. Se los cuenta, sí, a la que es la barista, digamos, la dueña o empleada de la cafetería que se llama The Blue House. Y al amigo Max, que él sigue en su depre, viene... Pues ahí como que en el bajón y todo el rollo, ¿no? Y ese Max es el único que dice las cosas pues como una persona normal, porque dice, oye, nos estás platicando de todo esto mientras seguimos en el duelo de nuestra amiga. That's fucked up. 100% es totalmente cierto eso. That's fucked up. Eso no se hace. ¿No cuentas eso? No. Y como dices, creo que Faith, mucho de cómo maneja el duelo es distraerse de cosas. O sea, pero ¿cómo lo hace aquí? Pues ya con el contacto de Lois, pues empieza a entrar a otro círculo, a otro nivel de los círculos del infierno. Again, nada sutil. Porque se empieza a meter más en el círculo interno de este cuate. De todo el weird shit que rodea el ser artista en el Soho de Nueva York o algo así, ¿no? Sí, que... O sea, yo de repente me pongo a pensar de qué tanto es especulación y qué tanto sí les ha tocado ver esto a gente como a Zarello y a Lovett. Porque a diferencia de su servidor, la mayoría de las personas que hacen cómics no son unos ermitaños que duras penas pueden ligar dos pensamientos coherentes. No, no, no, ellos sí tienen una vida. Así que empiezo a pensar cosas y preguntarme muchas cosas que a lo mejor no debería, pero bueno, moving on. Estando en esa, pues, como instalación de arte, evento, vemos a este Lois en su elemento. O sea, él manda, él es el que... todos los demás que están a su alrededor tratan de complacer porque es el artista, porque es el que es el de los contactos. Y pues literalmente se pone a distraer a Fate de todo lo que está pasando, llevándola a los lugares más random y más... nada sutiles también, donde literalmente platican de la vida, la muerte, etc. Hay una página donde están hablando de la vida y están viendo unos cuneros en un hospital. ¿Quién fregados te da entrada de permiso de entrar a un hospital a ver los bebés? ¿Why? O sea, ¿es usted alguno de estos? ¿Es usted alguno de estos? No, vengo a ver. ¿A ver qué, cabrón? No, o sea, largo, ¿no? ¿Cómo que vengo a ver? A ver cuál me gusta, ¿qué fregados? No, largo, ¿no? O sea, ¿quién hace eso? Y luego en otro están en un acuario. Ok, más normal. Hablan igual de la vida, la inspiración. Y luego terminan en un cementerio. Como todas las personas. Una romántica caminata a lo largo de un cementerio. Why the shit no? No, es que en realidad es una caminata a través de lo que pasa por la vida. Naces, vives, mueres. Exacto. Nada sutil el asunto, ¿no? Nada sutil. ¿Y quién te lleva a través de ese viaje que aparentemente... Que no vemos cuándo llegan, o sea, no vemos el momento en el que toman un taxi, se van a los cuneros, se largan de ahí porque los corrieron, toman otro taxi, se van al acuario y caminan y toman el metro hacia el cementerio. No vemos nada de eso. Son escenas una tras otra. No vemos ese inter entre escenas. Lo cual está bien, porque si fuera una película es como... Pues, ¿qué te importa el caminito de cómo llegaron? Necesitas continuar la secuencia y la conversación en los diferentes momentos, como si solo se teletransportaran, ¿no? Sí, pero ese es otro de los storytelling en Comic 101 que te dicen, no hagas esto, no hagas que tus personajes salten del punto A al punto B al punto C, si no tienes una secuencia lógica de cómo llegan ahí, aunque sea un panelcito de transición, de que los ves así alzando la mano con el taxi o de que se meten a un carro o algo así. Todos los consejos como que para, ni tan principiantes, incluso ya cuando te están ayudando a ser cada vez mejor artista y mejor storyteller en cómic, te dicen, no hagas esto. Lo ve y hacer lo toman esa regla, se la pasan por el arco del triunfo y dicen, yo sí lo hago porque es como quiero hacer mi cómic. Y les funciona. Les funciona, como dices tú, para esa analogía, ¿no? De naces, vives, mueres. Les funciona porque tampoco cortan la conversación. Tú vas siguiendo el ritmo de la conversación. Así que, como dices tú, rompen la regla, pero les funcionó. Exacto, rompen la regla porque necesitan que el punto guía de esas escenas es la conversación. O sea, si es el lugar y la conversación. Pero les estorba, no es que les estorbe, pero el cómo llegan a ese punto es como cuando en una partitura de música llegas al punto de la cesura, que la cesura es el silencio entre dos notas. El silencio es importante en la música. Aquí en el cómic, lo que no estamos viendo, o sea, esas escenas de transición, son importantes porque la ausencia de ellas nos indica que hay algo raro en cómo se maneja Lois en el mundo. Aquí, para que vean, este sí es un poco más sutil. Este punto sí me costó trabajo entenderlo, o sea, pero lo entendí ya después cuando me di cuenta por dónde iba el cómic. Es importante que nosotros tengamos esos puntos faltantes en el mundo para darnos cuenta de que Lois no obedece las reglas del mundo, no solo de una sociedad, bla, bla, bla, no, no, no, no. sino del mundo físico, pues. Que nuevamente va con la temática, el motif de que, ¿qué es lo que hace la magia? Es modificar. No es que crees cosas de la nada, es modificar la realidad, ¿no? Uh-huh. Te saltas reglas. Como lo hacen Mazzarello y Lovett, ¿no? Ya ven, es sutil, pero no. En fin. Lois se lleva a esta Fate a que sea, pues, su siguiente víctima. Modelo, digamos, para una presentación ahí de arte, etcétera. Y la idea de Lois de arte es hacer sentir incómoda a la gente. Le empieza a hacer preguntas muy personales a Fate, una vez más, de cosas que Lois no tendría por qué saber. ¿Y qué creen que hace Fate? Ella responde como si Lois tuviera derecho a saber esas cosas. Le responde con honestidad, porque en alguna interacción que tuvieron ellos, Lois le dice, lo más aburrido del mundo es que no fuéramos honestos con nosotros. Holy shit. Hey, wow. Se molesta, obviamente, o sea, llega al punto de que pues hace llorar a la pobre de Fate. Y le dice, y pues Fate se saca de onda de, pues, ¿cuál era el punto de esto? O sea, simplemente se trataba de ser cruel. No, no, no. Se trataba de sacar esa honestidad en ti y de hacer arte de eso. Y le da por ahí una tablet de, oye, ¿sabes qué? Yo ya tuve aquí, o sea, ya está mi instalación de arte, ve lo pachón que quedó. O sea, grabó sus expresiones. Grabó todas sus expresiones y las plasmó en distintas pantallas, etcétera. O sea, típica cosa que hacen los artistas loquitos de hoy día, ¿no? Y le da así como que una tablet de Lois a Fate de, oye, pues, te entrego el lienzo, haz lo que tú quieras con él, ¿no? Ok. No tiene mucho tiempo para pensar en ello porque uno de sus, le habla a una, su amiga, la trabajadora, la barista esta, le dice, oye, tengo una bronca con Max porque anda muy pasado aquí en el café, ayúdame con él. Okay, antes de ir a esa escena, me gustaría tomar un minuto para hablar del trabajo de Lovett en esta secuencia en la que es como ese interrogatorio, que es donde canalizan a su Mitch Gerards interno. Son dos páginas de un grid de 9 paneles. Es una verdadera clase de cómo hacer storytelling con este tipo de secuencias donde tienes básicamente cabezas hablando, ¿no? Porque la posición de la cara, de los ojos, los silencios, o sea, los paneles que no tienen un solo diálogo, los diálogos que tienen puntos suspensivos, las expresiones, es fantástica, verdaderamente es muy cinemática, está muy bien hecha. Si alguna vez se han preguntado cómo hacer interesante una vil conversación, un vil interrogatorio, ese es un muy buen ejemplo, Para que vean que esa parte que les dije de, oye, o sea, se saltaron ahí la regla de no hagas que tus personajes se teletransporten, o sea, no es que no... Se refuerza el que lo hicieron a propósito, no es que no se supieran las reglas, por supuesto que se las saben, pero no las utilizan a propósito. Es un buen punto. Total, bueno, el número termina con este dude, o sea, una escena que también no vemos, o sea, porque no es importante que, pues, Fate yendo al café a recoger a su amigo, a decirle, oye, ya andas muy pasado, llégale a tu casa, échate un sueñito y luego hablamos porque andas muy mal. Pues estaba tan pasado de drogas que hasta le empieza a tirar la onda a Fate porque dice, oye, pues no que te gusta tirarte a alguien cuando estás en duelo. Dices, dude, no sé por dónde empezar, simplemente no, pero bueno, ni modo, ¿no? Y aparentemente se queda, o sea, lo dejan solo ahí a que se, ahora sí que lo encierran a que se le quite lo loco. Cuando vemos otra de esas cosas que dices, ok, hay cosas raras en el mundo y esto, ¿no? Aparentemente Fate regresa al departamento de este cuate y le dice, oye, pues ¿sabes qué? Siempre tienes toda la razón. Sí me gusta tirarme a la gente cuando estoy en duelo. Y este dude es de, pues perfecto, ¿no? No, hijo. Resulta que, para empezar, creo que evidentemente ni siquiera era Fate quien regresó al departamento. y no sabemos exactamente el por qué lo hizo, pero era Lois tomando la forma de Fate aparentemente para matar a este dude en una escena por demás grotesca. Gore muy grotesco. Grotesco, gráfico, body horror extreme. No había visto una secuencia como esto. No está llena de sangre. La sangre es lo que menos hay, por decirlo así. Bueno, son otros fluidos. Sí, y muere de una forma muy, muy grotesca. There's a lot of cum in there. Yeah. Sí, dejémoslo así. Lean el cómic y verán por qué. No, es que no. Mira, no me da pena decirlo, ni mucho menos, pero hay momentos que no me gusta decirlos del cómic porque quiero que ustedes lo compren para que yo siga teniendo más cómics de estos. Y una forma de la que ustedes se pueden enganchar con este cómic es cuando lleguen a las partes que son shock, pues los choqueen. Y entonces no se las puedo platicar. Y esto que estoy haciendo es un intento totalmente descarado de darles morbo para que compren el cómic. Así que, pues, porfa, ¿no? Ya que estamos en esas. Estaría muy chido tener sus reaction videos. Estaría bueno. Así como que, grábate leyendo estas páginas de Fate. ¡Anda, la osa! ¿Y qué le hacen? Muchos de ustedes estoy seguro que me van a salir con que está bien vainilla, ¿no? Así que, ni me quieran mentir, hijos. Una vez más, este intento descarado para que compren el cómic. Y bueno, nuevamente ahí rompemos otra vez un poquito el ritmo. Ya como que el ritmo, digamos, cómodo que teníamos los primeros tres números, ya se fue. Ya no es la misma estructura de Sex Happens, Something in the Middle, horror, y luego Weird Shit Horror Sexual Happens, ¿no? No, o sea, ya rompimos eso. Ya eso ya quedó atrás. El número 5 arranca, pues, con un monólogo, podríamos decir. Pensábamos que era un monólogo del propio Lois, tratando de, pues, darle consuelo a esta, a Fate. Pero vemos que no es monólogo realmente, era una videollamada con Poppy. Y es donde esta secuencia en la cual Lois y Poppy están como, pues, queriendo unir fuerzas para consolarla y que se sienta mejor y todo. Y ella está deshecha en un sofá llorando por la muerte de su amiga, ahora por la muerte de su amigo. Es cuando dije, ella ya está metidísima en lo más profundo de este abismo. O sea, están estos dos, esas figuras como diabólicas, podríamos decir, ya nada sutil el asunto, que básicamente ya la tienen atrapada en sus redes. O sea, ya cayó a lo más profundo del agujero del conejo, ¿eh? Y no solamente cayó, sino que hasta está cavando más. Exactamente, por si fuera poco, ¿no? De hecho, es los dos últimos números de este cómic es eso, es ver que Poppy, perdón, esta Fate, ya está en el mundo de Lois y Poppy. Y digo, no solamente no está buscando salir, sino quiere estar más en mi vida todavía. Tiene una última interacción ahí con su amiga, la única que le sobrevive. Y esa interacción de veras se siente como una despedida. Hablan, exacto, pues, tienes toda la razón, es un adiós. Es un adiós, o sea, de veras, es un... Creo que hasta aquí ya quedó, o sea, hablan acerca de, pues, cómo van a poder sobrellevar todo esto, de cómo sus vidas están cambiando. Incluso vemos el por qué son tan distintos. Esta amiga de Fate, pues, conocemos a su hijito, de que, pues, se tiene que hacer cargo de él. Y Fate se despide de ella, literalmente la deja de lado. Y una escena también que, pues, nada sutil, pero no lo había considerado yo así. Fate se va de un parque ahí donde andaban, se pone unos audífonos y a cada rato andaba escuchando música. Y la imagen está muy padre porque solo vemos a Fate con sus audífonos, caminando, etcétera. Y el resto de la gente pasan a ser simplemente siluetas o sombras, o sea, gente, cosas que ya no son personas para ella. O sea, literalmente ahí está caminando, dejando de lado, pues, su vida. Bastante feo el asunto. Se tiene tronco por ahí con esta persona sin hogar, que le trató de advertir de que, pues, estaba viéndose a los lados del demonio y no debería. Le quiere volver a a advertir, pero pues no, o sea, obviamente Fate se friquea. Fate llega al departamento a donde ya vive 100% con Poppy, o sea, les digo que ya está en ese mundo, ya valió, ya no hay más. Y le entra la inspiración a través de una otra escena porno de, oye, si yo quiero ser artista, ya sé qué pintar. Voy a pintar a Poppy, que es pues lo que le gusta. Este número, de hecho, es lo que vemos de cómo Fate deja esa vida que tenía atrás, esa vida pues de una chica normal, a ser... ¿cómo era ese diálogo en Drácula de Bram Stoker, de esa película con... ¿cómo se decía este? Van Helsing. Sí, ¿cómo decía Van Helsing? Se convirtió en la concubina del demonio. Básicamente sí. Por partida doble. Por partida doble. Y también la vemos, algo también interesante aquí en estas secuencias, cuando ya dijo adiós a su vida anterior, muy simbólicamente, está tomando acción, porque, o sea, como habíamos visto, ¿no? Parecía que reaccionaba nada más a lo que pasaba, pero aquí la vemos tomando acción muy directa, porque incluso ella participa ahora en el juego este de cuestionar gente y grabar sus expresiones y hacerlos sentir incómodos, y lo hace con un enorme placer en la cara, así de, esto me encanta. Sí, ya deja de lado esa parte del protagonista pasivo, ahora ya es un participante activo en lo que le está pasando, y ahora las cosas, es por eso les decía que mi hermano tiene razón en decirles que este es un prólogo muy largo. En el número 6, ahora sí vemos a Fate tomando las riendas de la historia, ahora es ella quien hace que las cosas pasen. El número 6 empieza de hecho con se despierta esta Fate y ve que el cuadro que había pintado con Poppy no estaba. Dijo, oye, ¿dónde está mi pintura? Ah, pues la vendí. ¿Cómo que la vendiste? ¿Por cuánto la vendiste? Total, Chris, mira, la vendí en $12,000. Sorry que no pudo ser más, pero pues no eres muy conocida todavía en el medio, ¿no? $12,000 para una pues joven veinteañera en Nueva York, de clase media baja, tirándola allá miserable. Pues es una lanísima que jamás, que de un jalón nunca había visto en toda su vida, para ella es muchísimo. Y ahí es donde dices, ok, el proverbial contrato se acaba de firmar y ya se cerró. Ahí, en el momento en el que ella acepta con gusto el dinero, fruto de su malsana obsesión y relación con básicamente el diablo, ya valió. Ya es otra Fate. Y ya no la reconocemos como el personaje que habíamos visto por 5 números antes. Hasta la ropa cambia. O sea, el estilo que usa María Lovett para señalar esto. La ropa de Fate era ropa muy cómoda. O sea, normalmente, salvo las, en aquella fiesta que se tiene que glamorizar un poquito, en general era ropa muy cómoda. Jeans, camisetas, chamarras, etcétera. O nada, dependiendo del tipo de escena. Y aquí la vemos ya, empieza a verse más glamorosa, más chic. O sea, empieza a utilizar sacos o chaquetas, sí, con una camisa, una playera así medio, pues como medio punk, pero por ejemplo ya es otro tipo de pantalones, tacones altos. O sea, empieza a volverse, a mimetizarse cada vez más con el mundo al que quería llegar. Y eso la culminación de eso es con una escena donde por fin... nos dan a entender que han pasado varios meses desde esa primera pintura que logró vender, donde tiene una exposición para ella, 100% para ella, y es algo que me gustó esta primera historia del cómic, que la historia, esta primera fase, no termina desde los ojos ni de Fate, ni de Poppy, ni de Lois, que eran como que el elenco que nos estaba contando la historia. La última parte, las últimas páginas, terminan a través de su amiga la barista, que va a la exposición de Fate a decir, pues a ver, de oye, resulta que mi amiga ya la está rompiendo en el mundo del arte y quiero ver qué onda. Incluso lleva a su esposo, que es músico en ciernes, etcétera, etcétera. Y tiene ahí una, o sea, la conversación de esta mujer y su esposo es que, pues tiene muchísimo tiempo, tienen 6 meses de que no había visto a Fate, no había sabido nada de ella. Y de que se enteró de esta exposición pues por un volante que llegó a la cafetería. Ni siquiera Fate tuvo la decencia de ir e invitarla, para nada. Y en el momento, o sea, típica presentación de una galería, llegan los artistas involucrados ahí al para hacer acto de presencia. Esta mujer quiere pues hablar con su amiga de Fate, ¿qué onda? ¿Cómo estás? No sé qué. Fate, hay un panel bien pues feo, ¿no? Se voltea Fate a verla y se sigue caminando. O sea, le valió y ahí quedó. Y hasta esta mujer se dice, oye, pues ya no es mi amiga, o sea, ya no sé ni qué pasó. Y está ahí hablando con su esposo acerca de pues de cómo han cambiado las cosas, bla, bla, bla. Y se vuelven a encontrar con esta pues anciana, esta mujer sin hogar, que les cero ominoso le dice a esta chica de, oye, pues lo único que te queda es rezar por tu amiga porque se metió en un camino en el que no muchos escogen y lo que más queda por ella es rezar. Es todo lo que es como cierra este arco. Con una vez que Fate toma las riendas de su vida, bien curioso que las últimas páginas ni siquiera la vemos hablar. Sí, no emite una sola palabra. De hecho, y una de las últimas, los últimos paneles donde vemos insisto, los vemos, no los escuchamos, vemos a Lois, a Poppy y a Fate, es un retablo donde básicamente estás viendo a una Trinidad non santa, ¿no? A una parodia del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y si te fijas, o sea, si volteas la imagen, es un espejo, en el centro pues tenemos a Lois, que es el diablo prácticamente, y a la derecha de él está su hija, o sea, está a la derecha del padre, ¿no? Y esta Poppy está como esta Fate es como una especie de Espíritu Santo, o sea, algo, Espíritu non santo en este caso, o sea, se está volviendo una especie de Trinidad maligna, sexosa, evil, bastante in your face también el asunto, ¿no? Sí, o sea, no sé si se habían dado cuenta, resulta que Azzarello y Lobez no estaban contando que Lois es el diablo, están seduciendo a Fate por quién sabe qué, no, como que tienen planes para ella que todavía no sabemos el bien, el por qué, qué son esos planes y el por qué los tiene. Se metieron en su vida a través de descarriar ir descarriando su vida. Es Lois quien mató a sus amigos, quien la apartó del resto de la vida que ella conocía, le quitó los lastres que tenía para poder ingresar a un mundo al que aparentemente Fate quería llegar, que era el mundo del arte, pero que en realidad estaba vendiéndole su alma al diablo. ¿Se acuerdan el tagne con el que empezaba el cómic? De Fate está endiabladamente aburrida y el diablo se dio cuenta. ¡Hey! Exactamente es eso. 100%. Es una historia del diablo consiguiendo almas para quién sabe qué. No es lo más original del mundo, pero me encanta cómo lo cuentan. Exactamente, o sea, como lo decíamos, ¿no? No es la historia más original, es medio estándar, si quieres. La forma en que lo cuentan, el cómo rompen las reglas de la narrativa, y sobre todo lo que paga muchísimo el boleto. O sea, sí, la historia del tío Azzarello, y creo que María Lobet también estuvo involucrada en muchas cosas en el tema de la historia, pero creo que lo que paga muchísimo el boleto es el arte. El arte de María Lobet es fantástico, es muy único. Sí se parece, tiene sus rasgos, hay influencias europeas como, insisto, Milo Manara, Guido Crepax, pero también muchas composiciones de manga, un poco de Eduardo Risso por ahí, pero la ves inmediatamente, si ves el resto de sus obras, verdaderamente te das cuenta que es una artista única y que tiene un estilo que puede adaptar a diferentes historias, pero sigue siendo ella. La verdad, me encantó el trabajo de María Lobet. Sí, fíjate que ella incluso alguna vez, creo que incluso fue en Twitter, porque alguien le dijo, no sé si fue reclamo, o sea, si alguien fue porque le reclamó o algo así, pero ella se dijo, oigan, yo sé que básicamente siempre hago como que a los mismos personajes, ¿no? Pero pues no había un mangaka ahí que hacía lo mismo, que decía que siempre hacía los mismos personajes, que simplemente interpretaban papeles distintos. Y yo me quedé de, joder, sí, tienen toda la razón. Miren, si Osamu Tezuka, que ese es el mangaka al que María Lobet se estaba refiriendo, hacía eso, de que todos mis personajes se parecen y los uso para distintos papeles, si el llamado dios del manga se puede salir con eso, ¿por qué Gerardos María Lovet no? Y si a esas vamos, ¿por qué Gerardos ustedes no se pueden salir con esa? Llámese Toriyama, llámese Masami Kurumada, hasta Scott Campbell, ¿no? Que tiene dos mujeres, sí, acabó, ¿no? Exactamente, o sea, si personas que se dedican de manera profesional a esto, hacen eso mismo, utilizo básicamente el mismo modelo de personajes para distintos papeles, ¿qué les importa a ustedes hacer lo mismo? Se pueden salir con la suya, no se preocupen por eso. Y sí, y pero aún así, aunque sean personajes muy parecidos, siento que sí, al menos dentro del cómic, cada uno de esos personajes estaba muy bien identificado. De hecho, hasta podría decir que color coded, o sea, tenía ciertos, o sea, Faye tenía cierta paleta de color, Poppy tenía otras paletas de colores más vibrantes, Lois es totalmente, casi todo es negro con blanco, o sea, es muy dark el asunto. Max tiene otra paleta de colores por su cabello, por la ropa que utiliza. O sea, si bien quizá el tipo de a lo mejor de cuerpo en algunas cosas se parecen mucho, tienen los suficientes recursos para hacer que se vean diferentes e inmediatamente digas, ah, este personaje es tal y no es el mismo que el otro, ¿no? Sí, claro, pero me refiero a utilizarlos en distintas obras. Lean más cosas de María Lovet, insisto, es completamente egoísta esa recomendación, simplemente porque quiero que ella tenga más excusas para sacar más cómics. La mayoría de sus protagonistas son Poppy. Digo, son esta Fate. Sí, eso sí. Pero, ¿qué más da? Insisto, si Osamu Tezuka, al que le dicen el dios del manga, podía hacer eso, pues ¿por qué un simple mortal no puede, no? Es un excelente punto, carnal. Y pues ese es el primer volumen de Fateless. A mí particularmente me lo recomendó mi hermano. De hecho, él tuvo la gentileza de regalarme este tomo en Navidad. Y dije, oh, ok. O sea, como le expresé que me interesó el arte de María Lovet. Mira, la verdad, muy buen detalle, carnal. Muchas gracias. Y pues, no sé, te ganaste otro adepto de María Lovet. Me encantó su trabajo. El chiste, recuerden que para eso hago el café comiquero, necesito engancharlos a todos ustedes en los cómics que a mí me gustan en particular, porque quiero más de eso, así que compren. Exactamente, así es, carnal. Pues sí, comentarios finales sobre esta obra, sobre Fateless, sobre el trabajo de Azarello y María Lovet, carnal. De Azarello yo creo que ya lo conocen, ya habíamos hablado de algunas cosas de él. Para quienes no conozcan el arte de María Lovet, se está perdiendo de mucho. Vayan, búsquenlo, cada vez está teniendo más éxito, más adeptos de este lado del mar. Ha grabado un nuevo cómic de autor de ella, que se llama Luna, que bien curiosa la historia de cómo se hizo ese cómic, porque se le ocurrió la idea y se puso a hacer el primer número entre el arco 1 y 2 de Fateless, o sea, ahí en un tiempito que tenía. Ok. Es un cómic ambientado en los 60s, en la época del amor libre, así que ya sabemos por dónde va a ir el asunto. También les digo que ha tenido mucha aceptación porque me parece, no me acuerdo qué editorial, una editorial chiquita, va a traer uno de los cómics de ella que no se habían publicado en el continente americano, que se llama Eros y Psique, con la diferencia de que incluso lo van a colorear, era una obra en blanco y negro. También lo van a traer para este año, o sea, vienen muchas, y obviamente para finales de este año también sale el volumen 3 de Fateless. Es un año lleno de trabajo de María Lovet. Si no lo conocen, es un excelente momento para hacerlo. Excelente, carnal, excelente. Pues, y así llegamos al final de este review de el primer volumen de Fateless. El 2 creo que ya está disponible, carnal, también ya se puede conseguir. Sí, ya se puede conseguir también, sin problema. Exactamente. Ahí díganos en comentarios qué les pareció, si ya leyeron el cómic, si lo van a leer, si les interesó, y probablemente, no sé qué tan probablemente, seguramente es un sí, pero platicaremos en otro momento, regresaremos a este mundo muy raro y muy verdaderamente muy extraño que tiene, que crearon Azarello y Lovet con Fateless. Y pues no queda más que decirles que gracias totales y hasta la próxima. Bye.